a todos, pues aquí estamos de vuelta y la verdad es que esta vez creo que sí hemos cumplido la periodicidad que veníamos haciendo, unos 15-20 días para este programa. Como siempre vamos con los comentarios del programa anterior, recuerdo que hablábamos un poco sobre cómo plantear las explicaciones de los juegos, también hablamos del Señor de los Anillos y del Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media. A raíz de esto, Nuevo Póstumo Sayani nos comenta un comentario con el que en general estoy muy de acuerdo. Dice que, bueno, que ya le está dando varias partidas al juego y que el manejo de los mazos y la evolución durante la partida le parece que está muy bien, que el juego hace que la experiencia sea, o sea, que le hace una experiencia de juego más interesante que simplemente la narrativa del Mansiones de la Locura, pero que los escenarios son muy abstractos, que no tiene ninguna importancia el dibujo que viene en ellos. Y que bueno, pues que hay que conectar las losetas y ya está, pero que tampoco tiene leve tal. Dice que sí es verdad que la historia está bastante conseguida, aunque a él personalmente no le entusiasma el Señor de los Anillos, y que lo que le ve clave es que la rejugabilidad dice que es muy muy baja. Dice que cambia la disposición de los tableros, pero que como son abstractos que no lo ve relevante, y que cambian las misiones secundarias, pero que bueno, que no le llama tanto la atención. A raíz de esto, yo sí que tengo que decir que la gente que lo ha jugado mucho más, yo solo he jugado dos escenarios y parece que él también, la gente que lo ha jugado mucho más sí que está bastante entusiasmada con el juego, la gente que lleva 8 o 9 escenarios y dice que bueno, que meten nuevas opciones, meten decisiones y tal, y que es muy interesante. Yo ahí ya no me puedo mojar, pero bueno. Sobre el tema de las explicaciones, que es un tema que ha gustado bastante, Entwistle nos dice que él, aunque el juego sea muy abstracto, siempre, bueno, primero que hay que diferenciar entre gente acostumbrada a jugar y gente que no está acostumbrada a jugar, y dice que aunque el juego sea muy, bueno, muy Eurogame, siempre hay que hablar un poco del tema, cosa con la que estoy de acuerdo. Yo siempre pregunto que me cuenten el tema a mí cuando me dicen esto va a mover cubitos de aquí a aquí, no me convence mucho. Luego las condiciones de victoria y de final de partida. Y luego ya empieza con las mecánicas. Dice que no suele ayudar. Yo decía, ¿no?, que a veces hay que dar consejos de estrategia, más que nada para que la gente no se quede muy colgada. Dice que a menos que sea muy grave, no suele hacerlo. Y que lo que jamás volverá a hacer es lo de esto es muy sencillo, ¿no?, porque luego se vuelve contra ti. Javier Castro Zamora dice que igual, que hay que hablar del tema aunque sea muy euro, y que no da consejos estratégicos nunca y que lo lleva muy preparado. Que sabe que durante la explicación y la partida va a haber un montón de preguntas de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero no puedes estar mirando el manual cada 2x3 porque es verdad que eso parte el ritmo de la partida. Pero bueno, que más importante que la explicación son las ganas de los demás de escuchar y de aprender. Efren, a raíz del tema de las explicaciones y mezclado con que yo estoy a punto de jugar El Señor de los Anillos, pues me decía que hay un tutorial de Massive en mi juego el mes que está muy bien y bueno, pues que le eche un vistazo. Gizmo dice que yo hablaba de los manuales de Blada como un ejemplo de manuales que son muy agradables de leer y tal, pero es verdad que son muy buenos para leer, pero muy difíciles para repasar reglas, porque como todo está como historiado, pues es verdad que si buscas una regla concreta es muy difícil empezar a encontrarla, ¿no? Entonces, es verdad que yo con sus manuales tiendo a tener que consultarlos mucho menos, pero cuando tienes que consultar algo, a menos que tengan algunos que tienen como una hoja de referencia, se complica un poco la cosa. Pablo Pazo dice que los abstractos le llamaban mucho la atención, que le volvieron a gustar mucho los comentarios de War Chest y Blue Lagoon. Y bueno, y luego ya sobre el tema de verbalizar los problemas que tiene cada uno, pues eso, que dice que es muy importante, no vamos a hablar sobre eso. Y luego, a raíz de mi unfollow sobre el libro de rol este que está escrito entero como si el género neutro fuera el género femenino, bueno, pues sorprendentemente pensaba yo que iba a tener bastante lío con esto, y en general, bueno, la gente me dice que efectivamente le costaría leer algo así y que bueno, que a ver qué es lo que hay ahora y que están de acuerdo con que un manual escrito así es un poco complicado, pero que son los tiempos que toca. Sin más, empezamos con el programa de hoy y a ver si os gusta. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 65 de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, está Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y Gabriel le invité yo a grabar un podcast hace, pues, el programa. ¿Estás vacilando o qué? Efectivamente, te estaba vacilando Verónica. Hostia, qué grande, tío. ¿En serio? Te estaba tirando Verónica, así que podemos volver a empezar. O no lo cortas, una de dos. No, no, volvemos a empezar, pero porque... Pero... Yo tengo el móvil en modo avión. Pero yo lo tengo, pero qué mierda es esta. Menos mal que llevamos 5 segundos. Si llevamos 1 minuto, ya no empezamos otra vez. Pero... Ya me jodió el juego, pero era, no era, ¿era vacile o ha sido sin querer? Que no, ha sido sin querer. Ah, vale. Perdón. No, ha sido sin querer. Ha sido, pero encima era un Lolailo muy chungo. La música que tiene en el teléfono. ¿Pero qué son? ¿Las ketchup o qué? Son las sevillanas, las sevillanas del bombero atómico. Sí, es que... Bueno, pues bienvenidos al episodio 65 de Punto Victoria, por segunda vez en este caso. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Que Gabriel le invité yo a grabar hace 50 programas o algo así y se quedó. Entonces nosotros aquí normalmente tenemos la política que no invitamos a nadie, no sea que se queden. Pero en este caso, para el tema que vamos a tratar hoy, teníamos que traer al experto. Y está con nosotros el gran Preacher Rush. Muy buenas. Que es experto en pijadas varias, básicamente. Yo todavía tengo la imagen aquella del primer día en Essen, de entrada de prensa, entramos una hora antes y llevamos allí 3 horas recorriendo los pasillos, pudiendo haber comprado cualquier cosa porque habíamos entrado los primeros, y llevaba el tío unas gomas Pumas y un inserto, yo creo que ya, después de 3 horas en Essen. Porque el tema de hoy es, pues un poco los accesorios y las pijadas para tunear los juegos de mesa. Y en eso aquí el amigo, yo creo que es, que le gusta mucho y aparte que es gran experto, conoce de todo. No sé. Bueno, hazte, no sé una, si presentación, hazte una presentación a ti mismo. Bueno, la presentación ya está hecha, todo un honor. Todo un honor saber que en un podcast que llevan por bandera no invitar a nadie, claro, la última experiencia fue... Desastrosa. Un tanto desastrosa, ¿no? Pues, se quedó la última experiencia. Claro, estar ahora como invitado, no soy digno. Que sepas que esta invitación tuya va a provocar que tenga que rechazar muchas autoinvitaciones. Es decir, bueno, ahora me contactará gente, tal, porque eso pasa, de hoy, pues podíamos grabar que tengo un nuevo Kickstarter, que voy a lanzar una campaña de Verkami y que no sé qué. Y tengo que decir, no, muchas gracias. Y entonces ahora que sales tú, pues tengo que, ya queda peor. Hombre, tienes que entenderlo porque la gente dirá, bueno, si han bajado el listón como para invitar a este tipo, pues claro, pues ya, anchas Castilla. Por eso, pero bueno, es verdad que pensamos, Gabriel y yo, que este tema es un tema interesante y la verdad es que sí que lo sabía ya, pero luego es verdad que lo viví en primera persona en Essen, que a Preacher le gusta mucho esto y entonces, bueno, es un poco hablar de los accesorios y las cosas que se pueden hacer, que existen y que nos gusta, para mejorar la experiencia un poco casi estética, bueno, no solo estética, ¿no? Porque también tiene su parte práctica de juegos de mesa. Entonces no sé muy bien por dónde empezar, la verdad, porque no podemos menos preparado el tema de hoy. Un poco un listado, ¿no? Yo se me ocurre, yo he estado pensando antes, ¿no? Y bueno, lo primero... Que no es una pijada, no es un tuneo, ¿no? Pero el tema de las fundas, que hay mucha gente que es antifundas y gente que es profunda. Bueno, o sea, que entramos en las fundas también. O sea, esto lo consideramos una... A ver, las fundas, como las fundas que uso yo, no se puede considerar tuneo porque son de estas de los chinos que les sobra un centímetro por encima y tal. Pero hay gente que utiliza fundas. Tú eres uno de ellos a veces que utiliza fundas. Y yo tengo el Star Wars LCG que me lo vendieron con unas fundas que cuesta el paquete 50 fundas o algo así, que vienen con las portadas de las películas clásicas de Star Wars y tal. O sea, las fundas también pueden ser... No, claro, es que por supuesto es un extra y me imagino que además el más usado, o sea, sin lugar a dudas. Hay auténticos enfermos del enfundado. Luego está gente pues como Gabriel que coge y compra fundas tamaño tarot y así le vale para cualquier juego. yo soy un poco así, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor juegos míos, pero Gabriel yo creo que antes era un poco más fino con las fundas y a raíz de jugar un poco conmigo, yo los tengo todos enfundados chinos. Bueno, hicimos un pedido, ¿te acuerdas? ¿Cuántas sí. fundas tenemos allí? Como 10.000. Pues, la verdad es que yo me recuperé como 20 paquetes o 30 de 100, así que... Claro, eso, pero era como tú 30, yo 35, o sea, yo todavía me quedan. Entonces, o sea, hacéis como el que va a comprar calcetines y compra 24 pares, ¿no? Es que efectivamente. No, que salió el paquete como a 50 céntimos o algo así, era como una, no sé qué, era una distribuidora o no sé qué hice, y entonces era como eso, como pedí como sin exagerarte, creo que eran como 8.000 fundas en total, era para 3 o 4 personas. Y luego era de esas que te gustan a ti, las que le sobra el pellejo, ¿sabes? Como los, como los, los perritos calientes de Ikea que tienen el pellejo. Es un poco así. Vamos a dejarlo ahí. Sí, el perrito caliente de Ikea es el pellejo. Y sí, yo es verdad, ahora enfundo, no en esas, ya enfundo también las cutres, pero las que son del tamaño de la carta, las de Mayday o Zacatrus y tal. Y algún juego así, tengo fundas opacas, pues para el Doomtown o para tal. Yo, en principio, no enfundo absolutamente todo, pero sí que, sobre todo, claro, juego mucho juego de cartas, mucho deck building, donde se baraja mucho, y yo es que no sé barajar. Sí. Bueno, tú como eres trilero, pues sabes barajar, pero... Pero no, no sé, tú barajas... Hombre, ayuda mucho al barajado en el fundado, claro, pero si pones una funda que no te sobren dos dedos, en cuyo caso, pues, bueno, pues... Casi coño, pero barajar por las otras esquinas, joder. Casi te merece la pena hacer un backbuilding con las cartas dentro y meterle un menú. Hostia, pues eso es buena idea, eso, ¿eh? Metes todas las cartas en una bolsa y ahí sacas cartas, ¿eh? Me gusta. Bueno, no sé, yo el tema de fundas no da mucho más de sí, ¿no? Pero yo... Tú... Bueno, hombre, depende. Bueno, hombre, hay todo, o sea, hay un mercado importante, ¿eh? El tema fundas y... Y los tamaños raros también. Yo me quedé flipado cuando compré fundas para el Mage Knight, el original, ya, no el nuevo. Y entonces, por el tamaño del inserto iba muy justo y tal, y entonces ahí no me valían las que le sobra un centímetro. Y entonces compré unas que eran no eran perfectas, les llaman skin o no sé qué, que eran de japonesas, y estaban pensadas para enfundarlas de arriba abajo y luego meterle una funda tradicional de abajo arriba, como era el doble enfundado para las cartas Magic. ¿Sabes? Exacto, un doble enfundado. Yo, de hecho, son las que más uso, las primeras. Las Profit, ¿no? Las Profit, exacto. Sí. Yo uso Profit, me gusta mucho, pero en algún juego macho no valen, dobla la carta. O sea que... Claro. Si el corte no es perfecto, sí, lo que sea la carta... por mucho que te digan que la carta es, yo qué sé, la medida que sea, 89 por no sé cuánto, al final siempre puede haber una variación de una a otra, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que la Profit o cualquiera de estas que están pensadas para doble enfundado, pues al final te ocupan menos y tienen más, al quedar más ceñidas, tienen más calidad que la calidad estándar, ¿no? Bueno, depende. También se pegan más fácilmente con el sudor y la grasa. Pero ¿con qué gente juegas tú? No, joder, si tienes un poco de grasa en las manos porque tienes más sudoración o lo que sea, se pegan muchísimo. Hombre, y no es coña. Hay una cosa que no es aconsejable, que es andar comiendo torrendos al tiempo que juegas. No, la gente que tiene la piel grasienta no come torrendos y parece que los ha comido. Eso no es verdad. No es así. Un saludo para toda la gente que tiene problemas de sudoración de manos. Sí. Claro. Y se le pegan las cartas. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles aconsejas? ¿Polvos de talco para...? No, hombre, si es un juego de tipo Magic o LCG, el doble enfundado está bien, pero la otra funda que utilices, ya sea la que sea, suelen ser siempre más profesionales y con el dorso no liso, o sea, rasgado o lo que sea. Entonces no se te pegan. Sí, las típicas opacas, ¿no? Las de... ¿son de? ¿Cómo se llama la marca? Pues tienes un montón. Bueno, tienes en Ultra Pro. Ultra Pro, son la de toda la vida, pero... Tienes en Ultimate War, tienes cualquier marca así un poco grande ya. Tienes... Sí, los de Ultimate War montan un stand de la leche en ese, ¿no? Y Ultra Pro, los dos. O sea, a mí personalmente me gusta más Ultimate War, toda la línea de productos que tiene, pero los stands, yo aluciné con ellos. O sea, que era espectacular. Que eso es una cosa que ya, como bueno, aquí como no hay guión, que en Essen me resulta llamativo, yo creo que lo comentamos en el programa de Essen, el peso que han ido ganando todas estas pijadas externas en espacio en la feria. O sea, yo de otros años que he ido, ya se había, pues a lo mejor había 4 o 5 stands solo de insertos, 3 o 4 stands de mesas y accesorios, o sea, de muebles para jugar, 4 o 5 stands también de temas de fundas de tal, luego otro de temas de goma espuma para guardar miniaturas. Me pareció ya llamativo, ¿no? El que se ve que hay un mercado importante. Sí, claro que hay un mercado importante y bueno, y tú en el programa reconociste, viste la luz, por fin, o sea, en el programa que hablaste de eso. No solo vi la luz, sino que ahora podemos pasar un poco al tema, al tema de los insertos. Sí. Que allí compramos... Bueno, tú no compraste varios, yo creo, ¿no? ¿O no? Yo tenía ya alguno y compré algún inserto más de... Yo compré el de Fight Price, que creo que exacto. Tú también. Exacto. Sí. Y la verdad es que lo monté, me moló un huevo como queda, y es una maravilla. Y ahora he visto que os ha llegado el KS, de, ¿no? A ti también, ¿no? Sí, de la tercera oleada, digamos, o tercera edición. Estamos hablando de los insertos de Folded Space, que son insertos como de... cartón pluma. Correcto, gracias, Gabriel. Me había quedado sí, ahí. Son cartón pluma, pero vienen ya troquelados. Es como destroquelar unas planchas de un juego cualquiera y nada, y un poquito de cola y tal. Y frente a los insertos de madera tradicionales de Broken Token o de cualquier otra marca, que es que ahora hay, claro, un millón de marcas, porque pasa como con los tokens o meeples de customizados en Metraquilato. O sea, cualquiera que tenga una cortadora láser, pues te puede hacer insertos en madera o en o Metraquilato, bueno, Metraquilato, en plástico de este. Tal. Y esto es la ventaja que tienen, es que pesan muy poco. La verdad es que están diseñados muy bien, son modulares, entonces, pues bueno, pues desmontas las, o sea, te sirve no solo como para organizar el juego, sino que además para desplegarlo en mesa, ¿no? Las bandejitas, cada una. Claro, de las... eso, eso. Está muy guay, o sea, te quitas de en medio el rollo de tener los cuenquecitos para tal, para las moneditas, para los recursos, para tal, sacas, son cajitas independientes y además no te meten el peso que te mete un inserto de madera. Siempre va a ser más resistente, pero vamos, yo tengo el Caverna con un inserto de madera y sí, ya. Pesa que yo no, que... Se te cae en un pie la caja del Caverna y te ha viado. Pues yo es que fue ver que os ha llegado a vosotros ese KS y de repente decir, va, si es que tienen razón, si es que son la leche y tal, y irme a hacer un pedido directo a la página y pedí el del Sideral Confluence, que sabes cuál es, más te vale saberlo porque luego voy a hablar de él, el de cambiar cubitos. Como dice Pablo, el de vendo a tu abuela. El de vendo a tu abuela. Ese, pues resulta que encima que tiene millones de cubitos y razas y no sé qué, pues tienen un inserto hecho para ese. No me preguntes por qué, porque hay juego más marciano que ese, pero tiene un inserto hecho para ese. Y luego he pedido otro que no me acuerdo ahora mismo de cuál es. Bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, pero en ese tenían una de las paredes del stand, que era un stand así muy austero y tal, pero no paraban de vender, tenían en una pared un tablón en el que la gente iba apuntando qué insertos querían. Y después, y si no me equivoco, en redes y en la... O sea, al final hacen un poco lo que les demanda la gente, ¿no? Sí, están muy bien. ¿Tú los has visto esos, Gabriel, montados? Sí, ¿no? Sí, sí. Y además que tienen una ventaja considerable, que es el precio que tienen con respecto a los de madera o los de metacrilato. El precio es, o sea, muchísimo más económico. Porque te pones en uno de madera o metraquilato de 30, bueno, no, de 70 euros para un juego tipo Gloomhaven, 50, 60, 70, andan por ahí los de madera metraquilato y estos, a lo mejor el de Gloomhaven no lo sé, pero suelen andar entre 19, 20, 30, o sea, no llega a ser tan caro como un juego. Claro, es que no, de hecho no, 30 yo creo que no, ¿eh? Yo he pillado uno por 13 y otro por 19, ¿eh? O sea que... Pero de los grandes... Y los gastos, bueno, joder, uno es el del el Sideral Confluence, es una caja a tamaño Catán, o sea, ya no es un juego pequeñajo, ¿sabes? Y ese vale 19. Y el otro, que no tengo ni idea de cuál es, y además como vienen en código, no tengo ni idea, voy a buscar el pedido que he hecho, pero... El de Gloomhaven son 33,50. Joder, no, vale, Gloomhaven, tío. Estás bueno, sí, claro, es como cuatro juegos, ¿sabes? Vale, perfecto. No, para que te hagas una idea, el inserto de Gloomhaven de madera de Broken Token, que sí es cierto que posiblemente sean los más caros, vale $84. Claro, es que no tienen nada que... Y luego el peso también, es que... Una caja tipo la caja estándar del Sol King o de, bueno, es eso, la típica caja cuadrada, un Robinson, un Rollfall de Galaxy y tal, te está costando 13,5 euros. Que es un precio súper competitivo. Mansiones de la locura, lo estoy viendo aquí, lo tengo delante. Ah, ya sé cuál he pedido, Spirit Island, Pues ese te habrá costado $13. 13 euros, tío. 13 euros y medio. Spirit Island, y vale para la expansión también, hasta que te caga. Sí, bueno, esa es otra cosa que además los preparan para que te quepa en la caja del original con tantas expansiones como sea posible. O sea, de hecho, a mí me acaban de generar el inserto del Sol King me ha generado la necesidad de ahora hacerme con la expansión del Sol. Porque quedan cajitas vacías y joder un huevo, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Lo guay que tienen es que van al milímetro, entonces te quedan contra el borde de la caja. Y luego, la verdad, yo pongo los juegos en vertical y tal, y no hay ningún problema. Nada. Se abren y se mueven. Es una es una maravilla. Yo la verdad es que están muy bien y son eso. Hombre, los hay más grandes, pues estoy viendo aquí el del Eclipse, pues eso, 26, sí, el de... Pero bueno, normal es entre 13 y 19, estoy viendo, los juegos sí, normales. Sí, sí. Y luego hay algunos, por ejemplo, yo el otro día me llevé una sorpresa con el que te reías tú por el Carcassón. Es que no, no, más que porque tenga el Carcassón, yo creo que te reías que porque tuviera el inserto y viene con, o sea, lo que es el inserto lo sacas, lo pones en vertical y te hace las veces de dispensador de los setas. O sea. Pero eso está hecho así, o tú te sí, lo has... Sí, sí, no, está hecho así hasta el punto de que por uno de los lados no está en ángulo recto, está inclinado para que no se vuelque cuando lo pones en vertical, o sea que está pensado para eso y yo no lo había visto. Yo dije, bueno, pues el Carcassón contra las expansiones que la tengo ahí metido dentro de la caja con 8 millones de bolsitas Zip, pues... Es que luego ayuda mucho el despliegue, porque es lo que dices tú, que sacas los recursos o lo que sea, tienes las cajitas, entonces las sacas, las pones en la mesa y ya está, no tienes ni que... Eso es. Está muy bien. Yo ayer estuve jugando al Solkin, toma tú el rojo, toma el verde, toma tal, y ya venga, montas el tablero y a correr. Bueno, sí. Eso es un poco de comodidad, pero vamos, que quiero decir que estos insertos antes se hacían en cartón pluma y los hacías tú mismo. En claro. Wargame Geek tienes todos los patrones y modelos. No te quedas así. Hombre, vamos, a lo mejor no te queda igual. Y hay gente que ya lleva muchísimos y les queda igual de bien, ¿eh? O sea, yo te digo una cosa. Eso está muy bien, pero es igual que prefiero que me vengan las miniaturas prepintadas. O sea, bueno, yo no tengo manos y esto es una... A ver, si me dices que me voy a tener que gastar 50 pavos en un inserto, pues evidentemente no me lo gasto, pero por 13 euros... Pero eso es lo bueno, que ha ido evolucionando, porque al principio sí que solo estaban casi los de Broken Token o la alternativa era hacértelos tú en cartón pluma yendo al... sitio donde lo compraras y bajarte el plano y montártelo tú. Entonces son una alternativa bastante económica y mola. Yo creo que estos es que han... Esto porque efectivamente, como dice Pritchard, de madera sí que hay varios, porque aparte de los de Broken Token, que son los más famosos, yo he visto varios que hacen de madera. Pero sin embargo, de cartón pluma así troquelado, perfecto, tal, solo he visto estos y yo creo que son, por lo que dice Pritchard, primero por precio, es que valen la mitad que los otros, por peso también de la caja. El montaje, lo único que sí que te obliga, que los de madera creo que alguno no, pero eso sí que te obliga a poner un poquito de pegamento de cola cuando lo estás montando para unir las piezas. Los de madera, si quieres que te queden bien, igual, sí. Tienes que ponerles igual, cola. Pues eso. Sí, yo los que tengo de madera van encolados también, que es igual de sencillo, de montar, o sea, es... Sí, sí, es que es lo mismo, lo único que cambia es el material, al fin. Exactamente, o sea, es usar un poco de cola blanca cualquiera, la que tengas por casa y... A mí la verdad es que además me entretiene mucho hacer estas pijadas. Cuando viene tal, con su planito, vas cogiendo las piezas, vas pegándolas. A mí es una cosa que me relaja, ¿no? Es una cosa que... Sí, sí, que vamos. Hombre, a lo mejor si me tengo que montar el insert del Gloomhaven me pego un tiro, pero uno no más, ¿sabes? Es que, pero bueno. No, yo ya te digo, de las pijadas así últimamente, de hecho de aquí salió la idea del podcast, porque fue que os llegó el inserto, los insertos del Kickstarter, y yo me animé enseguida, hice un pedido. Y bueno, la verdad es que una cosa que tiene es que se pueden, no es barato tampoco, pero se pueden pedir, porque estos son búlgaros, creo, ¿no? Me parece que son polacos, o no me hagas mucho caso. Bueno, de por ahí. No, llevas tu razón, son búlgaros. Me suele pasar. Son de Sofía, lo de llevar razón. Lo de llevar razón me suele pasar. Bueno, para lo que me vale. Entonces, no, que los gastos de envío de dos insertos me ha costado a mí 7 euros. Entonces, bueno, que tampoco... Claro, además es un material ligero y sí, claro, sí, tienes sí. Esa... De hecho, el material no es un cartón pluma estándar, ¿eh? Es algo que tienen ellos, no sé si lo tienen patentado o tal, pero sí. es hecho por ellos, o sea... Ah, está muy bien, la verdad es que está... Y además es bonito, son así, lo que dices tú, es gris tal, pero con el corte tiene un corte así como una línea blanca, o sea, que queda como muy elegante y tal. Sí. Yo, esto es una gran historia. Y entra dentro de las pijadas funcionales. Sí, esto no es solo fachada. Estético queda muy bien, ¿eh? O sea, aquí que tenemos un poco el... Yo fíjate que, tío, toda la vida he sido un tío muy desordenado y tal, pero supongo que nos pasa a muchos. En el tema de los juegos soy más pijo que la leche. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez de repente el típico juego que tienen el inserto que viene hecho de fábrica, yo qué sé, siempre me acuerdo que se lo vendía a Gabriel, el de Lost of Waterdeep. ¿Vale? Que viene con su inserto tal. Y entonces tú cogías, bueno, de hecho el Fight Traps viene con un inserto también así, y lo tenías en vertical tal, y de repente lo abrías y se había movido todo y te cagabas en y todo mezclado y tal. Y yo recuerdo una vez que se descojonaban porque de repente un juego que tenía ahí encima de la mesa lo abrimos y está hecho una mierda todo por dentro tal. Y era a lo mejor las 2 de la mañana porque era cuando alguien se iba, ¿no? Y entonces era para enseñarle el juego. y tío, y decir, bueno, me acuesto y mañana lo ordeno. Y de decir, no me puedo acostar así, ¿sabes? Es que tengo que ponerme a las 2 de la mañana a ordenar el puto juego, ¿sabes? Entonces, como tenemos esa psicosis, y entonces esto es un poco pornolúdico, porque ves el juego así todo ordenado con sus cajitas y tal, y es, o sea, una satisfacción. No, y aparte que está pensado, o sea, está claramente pensado después de haberlo jugado y de ahí, o sea, que es funcional, o sea, porque el Five Tries, o sea, Days of Wonder, por ejemplo, siempre suele hacer insertos en plástico inyectado, el típico que te viene con el juego, y no es lo mismo, ¿no? No. Aparte que, por supuesto, muchas veces no viene diseñado precisamente para si lo guardas enfundado, que esta gente sí, si quieres guardar las expansiones, tal, o sea, está claramente bastante más pensado. Está más pensado, pero tampoco, quiero decir, los recursos en sus huequitos y ya está. O sea, tampoco, y dejar más espacio por si vienes, si lo enfundas. Tampoco es que se hayan dejado ahí el... No, hombre, pero va al milímetro, te cabe con las expansiones, te viene su hueco, o sea, no sé, luego viene el hueco un milímetro más bajo para que pongas el tablerito de puntuación en ese y te tape las, no sé, está... Sí, que sí, pero que es que volvemos a lo mismo, que esto en BGG lo tienes, o sea, exactamente igual, o sea, que no, tampoco... Tienes el plano y luego tienes que ese plano transformarlo tú en algo físico, pero, que no te va a salir así ni de coña. Pero que ya está, o sea, que quiero decir que es que no es que hayan inventado ellos el sistema de las bandejitas. Evidentemente no hay que darles un premio Nobel, pero ya te están haciendo mejor trabajo que muchas veces los diseñadores de producción de las editoriales. O sea, que te cometen el error de dejarte el hueco para las cartas y no te quedan enfundadas o de que eso. Que lo dejas en vertical y se te cae todo. Y a mí, por ejemplo, Days of Wonder me parece que a mí personalmente es de las editoriales que me gustan mucho las producciones que hacen, pero luego los insertos son la mayoría para tirarlos, no siendo que ahora se empiece a poner de moda, que cada vez vamos viendo más insertos con tapa, ¿no? No, y los game trays, que cada vez está más de moda, bueno, sí, sobre todo en Kickstarter, ¿no? Cuando el proyecto ya lleva una financiación o muchas veces es un atractivo a mayores que tiene el principio de la campaña, que te ofrecen los game trays y con eso dices tú, pues no necesitas ni inserto ni nada, eso ya viene a medida y viene exacto para que el setup sea muchísimo más ligero, todo fluya y no tener que comprar estas pijadas a mayores. Yo tengo el Wasteland Delivery Express Service este, no sé si lo habéis visto, y viene todo con unos insertos especiales, además con el diseño, con sus tapas, con no sé qué, y aún así hay alguna mierda que se mueve de sitio, porque pues la bandeja que no lleva tapa, pues se mueve todo de sitio. No sé, yo, de hecho, es justo lo que habéis dicho el Kickstarter, yo me planteaba, si tuviera una campaña tocha tal, de lanzar, ¿sabes? Hablar, ir con estos un poquito antes y decir, oye, diseñarme un inserto para este juego y meterlo en la campaña de Kickstarter como un add-on baratito, o sea, es un poco más barato que tal, y fabricar, ¿sabes? Y que te venga con esto, es que... Sí, de hecho, yo me imagino que según cómo les está yendo, antes o después, si no lo han hecho ya antes o después, lo veremos, porque Game Trace lo que hace es, pues como Broken Token, hace sus insertos, hace bandejas, fueron de los primeros en hacer las bandejas para el Terraforming Mars y demás, y luego ahora lo que están haciendo es que, bueno, que hacen también el trabajo que mucha gente en el Kickstarter o como add-on o como Stress Goal o tal, pues lo están metiendo, el hecho de que vaya ya de serie con el inserto de Game Trace. Y no me extrañaría nada que en un futuro veamos algo de esto, que con esta gente, o sea, van por la tercera campaña y... A mí la verdad es que son los que he visto los que más me han gustado. Y hablando de lo que has dicho del Terraforming Mars, venga, otro producto tal, que son los... ¿Cómo le llamaríamos eso? Como las bandejas, los no sé cómo llamarlo, los tableritos de jugador troquelados o algo así, ¿no? Que en el Terraforming Mars una de las críticas que se le hacía era que... Es que es criticable, ¿verdad? Sí, sí, que tenías tu cubito ahí y al final se te movía todo y habías perdido toda la partida, ¿no? Entonces, lo que se ponía era, ¿no?, un metraquilato encima. Bueno, hay varios modelos, sí, pero hay uno que es un metraquilato encima, ¿no?, que te pone los huequecitos para los cuadrados y... Hay un montón de modelos distintos y, bueno, y tan evidente es como que ahora que acaba de terminar el último Kickstarter, creo que es con la quinta expansión o algo así del Terraforming Mars, uno de las cosas que incluían era precisamente las bandejas. Tableros de jugador de doble capa que... que es ni más ni menos, pues eso, pues que dos planchas de cartón, una de ellas con los huequecitos y la otra pegada por debajo, como pueda, que hay muchos juegos, el SI, todo, muchos otros que te viene ya así. El Role Player, que lo jugamos el otro día mismo, pues es una sola plancha, pero ya trae los huecos. Pero nada, efectivamente, sí. Claro, entonces pues te evitas esos problemas, ¿no? Eso sí, a mí sí me da un poco más de rabia. El hecho de tú tener que completar algo que el juego debería de traer ya de serie de por sí, que te puede llegar a estropear una partida, o simplemente que se han ahorrado algo, ya no hablemos de cuando se ahorran un manual que te tienes que descargar tú de internet, o... Sí, o la bolsa, dice, búscate una bolsa opaca para las fichas del Arkham Horror. Exactamente, está bien, mira, la bolsa del caos, pues nada, la bolsa del caos, la bolsa de la basura, ¿no? Sí. Yo juego con Javi y Marta y dicen que usan el cuenco del caos, ¿no? Metes la mano en un cuenco sin mirar y pistar. Sí, que ahí hay otro tema, que ellos tienen enfundados hasta las fichas del caos. Sí, bueno, eso, o sea, eso lo he visto yo en bastante sitios. No, sí, mi primo lo tiene también, a mí me parece muy friki ya. Esa. Con fundas de las que se usan para las monedas. Sí. Yo debo reconocer que da cierto gustirrín, ¿eh? Darle el meneo a las... Yo para el Arkham usaba una aplicación, ni tokens ni nada. Una aplicación que yo usaba la aplicación y un día, tío, estábamos jugando una partida y si no sacamos como 5 calaveras seguidas, que encima eran un putadón, nos sacamos ya dijiste, pues que yo programo y tal, y sé que no puede ser, pero dije yo, esto está mal, ¿sabes? No puede ser. Y ya me rayé y ya dejé de usar la aplicación, pero es que era claro, encima te frustra, ¿sabes? Dices, ah, sacar otra vez el símbolo arcano, ¿sabes? Pero bueno. No, yo decía yo tengo de las bandejitas estas, las del Through the Age, del nuevo, para colocar todos los cubillos y tal, y la verdad es que es muy práctica. Está muy bien. Es que eso estamos en lo mismo, o sea, cualquiera que tenga una cortadora láser que te pueda hacer cosas en metacrilato, en plástico, se me ocurre ahora, por ejemplo, a la gente de Custom Meeple, ¿no? Pues te hacen... Joder, pero eso no, esas no son con cortadora láser, ¿no? Porque... Las tienes de varios tipos, en realidad. Claro, pero las que son de metraquilato transparente, es que las que tengo yo que son de metraquilato transparente, no te quedaría el borde negro, sino... No sé. Ahí me pillas. La madera sí, porque... La madera sí, que se quema, ¿no? A lo mejor el metraquilato, ¿no? Sí, de hecho, si lo ves por el lado de atrás, pues siempre, sí. Siempre se nota, ¿no? Que es por el... Bueno, al final, cuando montas, pues es el lado que va a quedar en el interior y no afea, ¿no? Pero bueno, de hecho, hay una editorial que no recuerdo ahora... Sí, yo sí lo sé, las de... Que te meten hasta una servilleta. Sí, ¿cómo se llama? Victory Point. Exacto, sí, que hice yo en su día un vídeo de un... Los que nos copiaron el nombre para... de uno que... Te viene con la servilleta para que, porque cago, que... Te mancha las manos, sí. Sí, no sé qué tipo de las... No sé si siguen haciéndolo o no, porque... No tiene... Bueno, ahora ya las producciones yo creo que ya son troqueladas normales. Sí. De hecho, no, es verdad, efectivamente son troqueladas normales porque en el Kickstarter de la tercera edición, no de la reimpresión, pero de la tercera edición del Dawn of the Sets, que yo lo pillé, podías pedir, porque claro, yo creo que también los americanos, bueno, en general la gente es pija, pero yo creo que los americanos, claro, entonces ellos estaban haciendo una producción masiva, como de un juego normal, ¿no? Y entonces iban a hacer troquelado y tal, no sé qué, pero sacaron la posibilidad de, por $30 más, pedir las fichas troqueladas a láser. Porque como era la seña de identidad de la empresa, de repente, como la estaban perdiendo, pues sacaron la posibilidad de pedir los troqueles cortados por láser. En ese que está. Y la peña lo pagaría, yo qué sé. Sí. Hombre, si lo sacaron es que la opción la habían pedido varias personas. Claro, es que esto era una compañía que hacía casi print on demand en realidad y que eran pequeñitos y no sé qué. De repente sacaron un Kickstarter, pues yo no sé si lo que sacaría, pero a lo mejor $200,000 y tal, y ya es una producción, harían 10.000 copias y tal, no tiene nada que ver. En China, tal, no sé qué. De hecho, la producción, ahora lo saca Maldito Games, una reimpresión de ese. La producción de ese juego era, creo recordar, muy buena, ¿eh? O sea, muy, muy buena. Sobre todo. Que eso te lo hacen los de Cool Mini or Not, o te lo hace el vendemotos este, el de Steve Meyer, y te lo esperas. Pero, sí, aquí no hacemos amigos. Pero de estos tíos que venían de hacer wargames así como medio cutres, no sé qué tal, y de repente, joder, la producción era muy buena. Cartas muy buenas, estaba muy, muy chula. Como tres manuales enormes, además, estaba guay. Sí, de hecho, esta gente lo que hacían era, o sea, yo el único juego que he tenido en mis manos era... es una caja de pizza. Sí, ah, sí, sí. Es una puñetera caja de pizza con, un, sí, con una especie de faja, vamos, una especie de faja, no una faja, la típica sobrecubierta, para cerrarlo y dices, ala, venga, pues yo hago sí, 300 cajas que me valen para todos mis juegos. Claro. Me da igual, y era prácticamente eso, un print on demand. O sea. Sí, sí, sí, sí. Y entonces es, ahora de repente se pusieron con los Kickstarter tal y están en los Kickstarter muy tochos, también tienen el de Nemos War, el de no sé qué. Uh-huh. Sí, están ahí on fire. Venga, más pijadas. Bueno, yo creo que la pijada por excelencia, por lo menos en este grupo, es lo del tapete, ¿no? Yo, el tapete, algunos se pirran por los tapetes. Richard con su tapete de la del Style, ¿no? Un tapete enorme que moviste por todo Essen. Sí, bueno, y que por poco me estrenáis, nada más abrirlo. ¿Por qué? Me tirasteis a un charco ahí. Ah, pues lo abriste por debajo, abrí el tubo por debajo o algo así. No me acuerdo, algo así fue que estábamos, me acuerdo, con Gonzalo de la Gaceta y os pillé fuera, llego ya ahí con mi tata, enséñanoslo y tal, se abrió por abajo y nada más el charco de barro hediondo ahí al lado, a un milímetro quedó y bien. Llevé bien de troleo este es en la verdad, pero bueno, sí. ya como este año sé que vais todos a comprar nada más que pijadas y ningún juego. Pues, no, yo no creo que vaya, pero sí, no te encargo alguna pijada. Un insert de Holder Space es que no pesan. Que no pesan, no pesan y no ocupan sitio. No ocupan, claro. Pero sí, hombre, el tema de los tapetes, a ver, es que es también un mundo infinito casi. Es un mundo, sí. Eso está claro, o sea, no sé si a vosotros os pasa, pero ya cuando llegas a jugar a una mesa que bueno, pues una mesa, me da igual si es de madera, de plástico, bueno, la peor experiencia que puedes tener en tu vida como jugón es jugar en una mesa de cristal. Que para levantar una yeah, carta de una mesa de cristal es increíble. Yo mucho tiempo jugué el típico tapete de fieltro que me fui en su día a Pontejos o algo así a comprar pues un trozo de fieltro grande y la verdad es que una vez te acostumbras a eso, pues es la bomba, ¿no? Y si ya va personalizado y demás, pues genial. Y ahora, pues lo mismo, pues raro es el Kickstarter que no te ofrece como add-on o como Stress Bowl el tapete personalizado. El tapete del juego. Sí, sí, sí. Eso a veces me parece un poco excesivo, o sea... Yo no soy muy fan porque a mí una cosa que me jode muchísimo de esta historia, de esta afición, es las cosas que no caben en las cajas de los juegos. Las cajitas sueltas, los turulos, los no sé qué, me ponen los... Entonces yo el tapete personalizado del juego, o sea, pues eso, lo que dices tú. Bueno, tengo el del Dragon Castle, que era promo, pero cabe en la caja. Pero cuando, pues lo que tienes tú del Stade o alguna cosa así, ¿no? Que es el tablero, claro, que obviamente no lo pueden meter. Eso me pone de los nervios ahí, los tableros dando vueltas y... Sí, hombre, al final... Vamos a ver, para mí el material más práctico, desde luego, es el neopreno. Tiene claro, como el propio neopreno es un poco acolchado, pues para coger los componentes. Es que es una goza. O sea, es muy agradable, es muy agradable. Ahora tienes, pues bueno, pues Ultimate War tiene, Ultra Pro tiene, maldito saco varios tamaños, algunos en liso y otros en personalizados, pero bueno, digamos genéricos, ¿no? Pues, ¿qué te gusta la ciencia ficción? Pues bueno, pues tienes todos los que quieras, ¿no? Temática espacial, temática fantástica, temática chulu, lo que quieras. Si es verdad que luego los personalizados, a mí lo que no me gusta mucho de los personalizados, hay dos tipos. Uno, el que te sustituye al tablero, como puede ser el del Sight, es decir, tu tablero, pero en vez de en cartón, en neopreno. Y luego está, por ejemplo, pues tipo el del Arkham Horror, que yo sí lo tengo también y lo utilizo y te sirve, pues bueno, pues para tenerlo todo un poquito más organizado. Si es verdad que al final, si tienes un recuadro donde te pone aquí el mazo de tal, aquí el mazo de cual, pues al final a lo mejor a ti te gusta tenerlo de otra forma. Entonces, yeah, pues bueno, lo suyo es uno liso. Como mínimo, si tienes una colección de 300 juegos, ¿cómo no vas a tener como mínimo un tapete liso? Joder, para jugar. Un tapete liso, sí. No, es verdad que la diferencia de jugar en el tapete a jugar en el típico hule ahí que tiene la arruga y encima tiene limones y entonces no se ven. Porque yo ya te quería una vez organizarlo, pasa siempre se me olvida. Pero a la peña cuando colga fotos de los juegos y están jugando... Ostras, y yo es alucinante. Es alucinante, pero les ves jugando, yo que sé, me da igual, pues un Solkin o no un Solkin, no, uno de cartas así a lo mejor que tenga como muchas, y por detrás un tapete psicodélico, un mantel sí, psicodélico, sí, y ¿cómo es el puto juego, ¿sabes? Se confunde la carta con el mantel. Claro, eso. Sí, hay gente que, yo creo que hay gente que es por darle un punto extra de dificultad al juego. Sí, modo hardcore, ¿sabes? Es acojonante. Entonces yo siempre he querido hacer un hashtag o algo así, cuando veo uno para ir nominándolos, ¿sabes? Porque es que... No es mala idea, ¿eh? Porque hay algunos que dices, pero tío, ¿por qué? ¿Qué sufrimiento, ¿sabes? Y entonces cuando juegas con tapete no tiene nada que ver. Es verdad que... Pero yo soy más de tapete personalizado. Ahí Gabriel conoce... Yo le he pedido el del Arkham y yo no sé si es el mismo, pero bueno, en AliExpress sí que hay algún, bueno, supongo que será chino, que están empezando a hacer ya tamaños muy grandes de tapetes personalizados. Sí. El que yo tengo es de 1,20 por 60 o algo así, pero el de Gabriel creo que era 1,40 por... 80. Por 80, o sea, ya es un tamaño serio. Es el más grande que tienen. Y luego eran como 30 euros o algo así, ¿no? No era mucho más, ¿no? Sí, 30 con envío, me parece. ¿Ese es el que tenías tú con el logo de Star Trek, puede ser? ¿O? Sí, eso exacto. Es. Y viene con el borde cosido y tal. Entonces, es un plus. Sí, y son de 2 milímetros, además, que quieras o no se nota. Y no, y son de buena calidad. Además, los pequeños también, porque hacen todo tipo de tamaño, incluso los tapetes normal de Magic o yo que sé, de Netrunner, de lo que quieras. El tamaño este de lo tienen por 8 euros, me parece, que sale bastante más económico que a lo mejor que cogerte uno de Ultra Pro. Lo único que hay que tener mucho cuidado es con el borde, porque cuando te lo cosen te comen un poco de la imagen. Claro. Y es un poco el único inconveniente. Pasa, en el del Arjan me pasa que me comen un poco las fichitas, unos huequecitos de poner las fichitas, pero bueno, tampoco igual. Pues eso sí, ahora en AliExpress, en estos sitios sí que hay algunos. Luego, es verdad que es un poco aventura pedirlos, ¿eh? Porque claro, tú lo pides de un tamaño, les tienes que mandar la imagen... Tú ya tienes que tener la habilidad de poder hacer la imagen del tamaño del tapete. Bueno, ¿qué hacéis con el micrófono? Tienes que tener la habilidad. Por Dios. Eso ha sido el invitado. El me invitado. Temo que he sido yo, perdóname. ¿Pero qué haces con el micrófono, por favor? Este programa, esto es dogma, no se edita, ¿eh? Ya me habían avisado. Es plano secuencia, ya pues. No. Es que no me ha llegado el material de grabación. Estoy grabando con lo que hay. Bueno, que ya encima me cortas el hilo. Que no, que digo que eso, que tú... Ah, sí, que tienes que pedirles, claro, tú les pides de un tapete de tanto por tanto y entonces tienes que mandar la imagen. Tú ya tienes que tener la habilidad de cortarle la imagen al tamaño que quieres, ¿no? Pero es que luego, yo no sé si te pasó a ti, Gabriel, pero claro, tú le mandas la imagen y se la quieres mandar una resolución alta. A lo mejor son 20 megas de imagen o lo que sea. Y entonces resulta que el tío dice, no, ¿cómo te la mando? No, por Dropbox. No, es que en China no funciona Dropbox. Bueno, por Drive. No, es que en China Drive y Google no tenemos acceso. Entonces es una movida. Porque el hay una manera de mandar archivos a través de AliExpress, pero vale para 5 megas o algo así. No, claro, no es vale. Muy pequeño. Claro, que no puedes mandar una imagen en resolución suficiente como para un 140x200 o tal. Claro, pues es una puta aventura, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez, en el último que he hecho era una mierda de imagen y tal, pero el de Arjan, que sí que era una imagen, yo qué sé, de 20 megas o algo así, 24 megas creo que era. Yo qué sé, no sé. Y además es un chat ahí con un chino que habla inglés, pues bueno, porque dice que habla inglés, porque claro, no habla muy allá. Y, joder, me costó. No sé, ¿tú a ti te...? No, a mí no me costó. De hecho, cogió la imagen y me dijo que no le importaba la resolución, que él la iba a adaptar. Lo único que no me envió cómo iba a quedar, sino directamente apareció un día en casa y dije, pues nada, si llega a quedar mal, pues... Pues esto es lo que hay, ¿no? Pues esto bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que esa imagen tuya es lisa en realidad, gris, y luego tiene el logo en el centro, entonces si queda bueno, un poco... No es lisa, pero bueno, tiene motivos. No se aprecia demasiado, pero sí que podía haber quedado mal de narices. Descentrado, sí. De hecho, tengo una prueba de uno pequeño que quedó completamente descentrado. Así. Y ese fue así, es lo que hay. Pues yo lo que tengo es lo último que he pedido, esto es, no sé, bueno, es un poco pirata, pero bueno, lo cuento. Es unos tapetes, pero además que me han costado 2 euros, lo que pasa es que me han quedado un pelín pequeños, pero claro, si los pedía al siguiente tamaño eran más grandes, pero me ha costado 4 tapetes, 4 euros o algo así, que son tamaño mousepad de ordenador, ¿sabes? O sea, muy pequeñitos. Claro, por eso son tan baratos. Pero son para poder jugar al azul original teniendo el azul 2. Entonces, porque claro, tú con las fichas del azul original, o sea, con el azul 2 realmente solo necesitas lo que, de hecho no te haría falta ni el tapete porque con dibujártelo, ¿sabes? Pero bueno, fíjate, solo necesitas la matriz, que no tiene más, son solo las fichas. Te lo haces tú como en el colegio cuando jugabas en los barquitos, ¿no? Claro, te lo haces tú, te lo imprimes en papel y ya lo tienes, ¿no? Pero bueno, entonces lo que pasa es que lo vi y me lo he hecho así tapete y bueno, sí que este es más cutre, este hay alguno que el corte lo ha hecho de aquella manera y tal, pero bueno, claro, por... Sí, claro, pero ahí tendrás una oferta tremenda porque estás de empresas de regalo personalizado, que lo claro, que es pasa que bolis, qué tal, la alfombrilla de ratón ha sido siempre uno de los productos. Es entonces, que era 1,50 el $1,50 el tapete con envío. Los pedí 4. Pues, joder, madre mía. Entonces, bueno, sí que sí, ya iba el tamaño más grande, que porque va a quedar, este queda un poco pequeño, las fichas van a sobresalir y tal. Sí iba el tamaño un poco más grande, que me valía, pero ya era, entonces ya era a lo mejor 3 euros por tapete, por 4, pues a lo mejor eran 12 euros tal, y encima entre que es un pirateo y que no sabía cómo iba a quedar y tal, digo, bueno, lo hago pequeñito y ya está, sí, tampoco es, sí, entonces, es por tener la posibilidad. A lo mejor te compensa comprarte el juego. Sí, por eso, por 12 euros, pues eso. No, yo ya no es solo... Es por tema de espacio. Sí, o sea, lo tonto... Pues me mola tener una caja que tenga los dos juegos, sinceramente. No, está claro. El azul nuevo es barato, pero es que de segunda mano los ves por 20 euros. O sea, que me ha costado 5 los tapetes. O sea, no es tanto por el dinero, ¿eh? Es más por no tener tres veces lo mismo, ¿sabes? Bueno, habrá que esperar a que los defaults de Space hagan el inserto para que te entre en la caja del azul los dos. Pues eso. Vale, pijadas, más pijadas, ¿se ocurren? Sí, hombre, hay bastantes, ¿no? Vale, pues nada. Está la gente que le gusta, digamos, mejorar el juego base. Eso no sé si lo habíais pensado, pero hay mucha gente que, por ejemplo, recibe, yo qué sé, cualquier tipo de juego y se empieza a buscar los recursos. Si es oro, pues el lingote de oro en pequeñito. Y eso además en Spill Material hay un montón. Sí. Y lo vas mejorando y tienes un juego... De hecho, ¿a ti no te ha pasado hace poco con un juego que lo recibiste supuestamente mejorado? Dices lo de... Bueno, supuestamente. Supuestamente. Por eso he dicho supuestamente. De hecho, tengo que escribir un correo al tío para preguntarle exactamente qué es lo que cambió, por si alguna vez lo quiero vender, poder explicarlo, porque si te refieres a la Guerra del Anillo... Sí, claro. Compré una Guerra del Anillo y entonces quedó con él... Bueno, una poca aventura quedar con el tío y tal. Y, bueno, un poco como... Bueno, ahí no entramos. Pero después de... Sí, pero es importante porque después de... No, quedamos, sí, no, tal, mi abuela fuma, no sé qué. Pues ya consigo quedar. Y cuando llega el tío, de repente lo abre, tal, dice, no, échale un ojo, tal, lo abre. Y me dice, bueno, esto he cambiado las figuras de no sé qué por las de no sé cuántos. Y digo, ¿cómo? ¿Y esto me lo dices ahora? ¿Sabes? Sí, claro, cuando ya se ha presentado en el juego. En teoría era una mejora, tampoco me enteré muy bien. Era como que decía que había cambiado una de las figuras de la Guerra del Anillo 2... por las de la Guerra del Anillo 1, que dicen que eran más de plástico duro en lugar de las gomosas que vienen en la Guerra del Anillo 2. Y bueno, entre que la oferta era buena y que ya está hasta los cojones del tío, dije, vale, venga, me lo llevo. ¿Sabes? No me acuerdo que... Pero no sé, me sorprende que te presentes a vender un... Pero ¿y no te venía con las dos? O sea, el tío... No, claro, no venía las dos. No sé. Es muy raro, no sé, ¿no? Es un poco raro. Pero además no son, no sé, tengo que mirarlo, ¿no? Desde luego, lo he comprobado con el manual y tal, y la postura, o sea, la miniatura coincide. No sé si el material es diferente, eso ya no sé. Por eso tengo que mandarle un email para preguntarle exactamente qué coño es lo que ha cambiado. Tampoco me lo... Luego me decía, que eso me parecía la leche. Dice, bueno, échale un ojo y tal, porque a veces me dejo... Lo mismo no se escucha. Pero dice, a veces me dejo un mazo en plan en la mesilla de noche, un mazo de cartas. Y digo, ¿cómo me estás contando? ¿Sabes? Digo, pues espero que no haya pasado, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? En fin, es decir, después de estar 2 semanas intentando quedar y no sé qué, ya consigues quedar y te dice, bueno, es que a veces me dejo, míralo bien porque a veces me dejo un mazo y tal, si no te lo traigo y no sé qué. O sea, en realidad era muy majete, pero digo, no me pareció muy serio el asunto. Pero bueno. Hombre, si nos está escuchando tampoco pasa nada, no le estás poniendo a parir. No, o sea, no. Pues sí, pero no es el único, ¿eh? Hay un montón de gente que después va y, o sea, ya os digo, se compra los materiales aparte, incluso para el Arkham Horror, en plan las fichas de investigación que se han comprado, lupitas, las flechas para las localizaciones, o sea, todo eso son accesorios que sí que te mejoran el juego, pero, o sea, te pueden mejorar un poco la experiencia, pero ya, o sea, tampoco es una cosa que digas. Bueno, las hay más o menos útiles. Yo, por ejemplo, las flechas del Arkham LCG, que yo las tengo de maderita, y me parecen fundamentales, porque si se te monta tal, ¿sale? En algunas partidas para averiguar de dónde a dónde puedes ir, que es increíble. Pero sí es verdad que lo mismo, ¿no? Las cortadoras, las impresoras 3D, o sea, tú te metes ahora mismo en Etsy y o sea, y pones en Etsy el nombre del juego que quieras y ahí 800. Yo también digo que con la impresora 3D es como... bueno, no voy a buscar un ejemplo porque todos los que se me ocurren son ofensivos. Pero las impresoras 3D, yo tengo impresora 3D, bueno, más o menos la tengo. Entonces, sí que la gente, el que se compra la impresora 3D, Bueno, sí, voy a buscar un ejemplo. Esto es como el que se compra el Kickstarter de 200 euros, ¿vale? Y le dice de repente a alguien, lo juega, ¿no? Y le dice de repente a alguien, joder, ¿qué tal? Es una pasada, no sé qué, tal. Y es el típico Culminior, ¿no? Que da igual que vale 200 euros, que es el mismo juego que el Zombicide, ¿no? Pero claro, te has gastado 200 euros, tienes que justificarle. Pues con las impresoras 3D pasa un poco eso. O sea, en plan, te compras la impresora 3D, la impresora 3D vale una pasta, requiere un tiempo, requiere un no sé qué. Y luego, ¿qué tal esto? Pues para hacer insertos, esto es cojonudo y no sé qué. Bueno. Te pegas una paliza, para, o sea, que a mí me gusta, pero porque me gusta trastear, ¿vale? Pero es, una impresora en 3D tiene un curro de mantenimiento, de calibrados, de limpieza, de afinar la temperatura, de afinar muchas cosas, de piezas que salen erróneas, de tiempo, porque claro, lo que no te dicen es que para un insulto de Pritchard, por Dios, ¿qué haces con el micrófono? La madre. No, estamos perdiendo. Ahora mismo no estoy haciendo absolutamente nada. Pues eso no de todo. Bueno, que tiene un proceso de que, por ejemplo, lo que no te dice nadie es el tiempo. O sea, la impresora 3D para hacer un inserto de un juego de mesa, pues lo mismo se pega a lo mejor 13 horas imprimiendo. Y son 13 horas haciendo un ruido como el de una impresora de papel, pues exactamente el mismo ruido, pero en vez de durante 2 minutos, durante 13 horas. O sea, yo lo metía en el cuarto de la lavadora y tal, y porque era un infierno, ¿sabes? Entonces, que la gente no se vuelva loca con las impresoras 3D, porque ni es barato, porque el material tampoco es, no es carísimo, pero tampoco es... Quiero decir, sobre todo, si te saliera la primera, pues guay, pero muchas veces te sale un error, o se va la luz, o de repente se jode algo y se suelta la pieza y tal. Entonces, al final tiras material, tiras no sé qué, y sobre todo... Lo que requiere es un tiempo. Esto es un poco lo que decíamos del Folded Space y decía Gabriel que lo hay en la BGG. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Al final lleva un tiempo, tanto tiempo, que dices, joder, y el inserto troquelado, no sé qué, me cuesta 13 euros. Y esto, en material, me voy a gastar 3 o 4. Y en tiempo mío, me voy a invertir horas y tal. Al final dices, por 5 euros de ahorro y a saber cómo queda, ¿sabes? Pues esto. Que me lo den hecho. Claro, a mí es verdad que me gusta porque me gusta el hecho en sí de la impresora 3D y el trastear y si no porque sea para piezas para juegos, sino para cualquier mierda porque me gusta mucho y es una cosa muy interesante, ¿sabes? Pero si tú lo que quieres es darle un botón y que imprima, no funciona así, ni de coña. Bueno, no sé, ahora cada vez están más avanzadas y cada vez es más fácil y cada vez no sé qué, pero la impresora tiene un trabajo de preparación y de mantenimiento y tal que es importante. Hombre, requiere un poco de tiempo, eso está claro. Si te gusta y tal, estupendo, es una afición más, pero si no... Hombre, yo creo que como mejorar los juegos, comprar accesorios, es una afición a mayores de la del juego de mesa, al fin y al cabo. Muy bien, vale, alguna, o sea, yo sé que hay más cosas, pero algo que queráis, porque llevamos aquí ya un ratete. Pues sí, hay otra que me hace mucha, bueno, no es que me haga mucha gracia, no sé, es la gente que se compra los típicos Roll and Write y que los plastifica, para no gastar hojas del juego. ¿Tú crees que es para no gastar? Yo creo que es porque también es más cómodo, a lo mejor, ¿no? Más cómodo, o sea, quiero decir... A lo mejor si solo te viene una hoja, ¿vale? O te vienen cuatro para cuatro jugadores y... No, hombre, una hoja no, pero no sé si más. Bueno, a mí es que me gusta el rollito de pintar y borrar. Por ejemplo, los Railroad Inc. no son plastificados y son de pintar y borrar. Sí, hombre, pero si te hubiera venido una libreta con 99 hojas, ¿tú crees que ya la hubieras acabado? No sería por acabarla, ¿eh? Yo es porque me gusta el rollo de que sea... O sea, es que prefiero que no venga la libreta, que pese menos, que valga menos y que sea plastificado. No sé. Bueno, eso de que te cueste menos, al fin y al cabo el plastificado te va a salir más caro. Es como la libreta del Fantasy Realms este, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Fantasy Realms, que claro, es que abres el juego y dices, vale, esto que no lo voy a usar en la vida porque es un rollo, al final tengo la aplicación y es el 70% del juego. Sí, es lo que justifica el tamaño de la caja. Es claro. Que viene un libretón, pero de los gordos. Yo no sé cuántas páginas vienen ahí, a lo mejor más de 200, yo creo. Sí, pero ahí sí es verdad que yo lo que creo que también, bueno, lo primero que habría que ver es cuánta gente de 50 páginas de una libreta llega a gastarla, ¿no? Pero precisamente ayer que estuve jugando, no sé quién hablaba de, pues sí, eso, de un Roll and Write, y decía, ¿no? Cuando me quede una, la plastifico y tal, y no sé quién es que estaba en la mesa, le dijo, hombre, plastifica cuando te queden cuatro, que es para cuatro jugadores. jugadores, ¿no? Un poco más de sentido tenía eso. Sí, la verdad que sí, le fue aplastante el argumento, pero sí, es verdad que bueno, yo sí recuerdo, por ejemplo, Incómodos Invitados, que había mucha gente que lo hacía porque era un poquito más escaso el libreto, ¿no? Sí, hombre, si luego lo vendían aparte, yo creo también. Claro, si es más escaso y no lo puedes encontrar, perfecto, pero es que en muchos juegos lo encuentras igual. En la BGG encuentras el pad de puntuación, lo encuentras. E incluso ya hablando de esto, hay aplicaciones móviles, la de Scorpal, que también te viene con el pad detallado. Sí, entonces, te he convencido con la de Scorpal, A ver, yo tenía antes la otra y echo de menos muchísimas cosas, pero es verdad que Scorpal tiene dos cosas que son cojonudas. Efectivamente, tiene las puntuaciones por pad que te simplifica muchísimo la vida, es decir, no vas a la libreta y empiezas a detallar, sino que directamente en la aplicación te lo pide todo, y eso mola, y los rematch. El rematch es... Y luego, bueno, una tontería, pero también te sortea el orden del orden. Ah, sí, bueno, el orden sí, porque ya no tengo aplicaciones de esas de quién empieza, ¿no? La aplicación sí. Yo estoy contigo, creo que la otra era mejor, pero esta tiene tres pijadas que son fundamentales. En cuanto a estadísticas, la otra es muchísimo mejor y trae las mejoras que trae como aplicación, mola muchísimo. Que también entraría dentro de los accesorios de los juegos de mesa, ¿no? Porque al final... Sí, bueno, lo de la aplicación, efectivamente. No deja de ser una cosa a mayores. Y sí, a nivel estadístico la otra era mucho mejor. Pero a nivel funcionalidad esta tiene eso, tres cosas que la hacen indispensable ya, creo. Sí. Muy bien, pues no sé si algo más o no. Ya hablamos de algún juego. No, yo mencionaría muy por encima el tema de las monedas. Hombre, es que con eso casi que empezó casi todo, ¿no? O sea yo recuerdo los primeros... Perdón. No, que digo que tengo un set de fichas de póker para algunos juegos y tal. Sí, pero yo creo que los primeros KS, el típico stress goal que había en su momento era las monedas metálicas. Exacto. Y empezó casi todo por eso. Sí, sí, sí. En ese, de hecho, aluciné bastante con un stand que había única y exclusivamente de monedas. Eran genéricos, pero había de fantasía, de ciencia ficción, de tal, y costaban un bastón. Creo que del orden de un euro cada una o algo así. Y luego transportarlas a España encima. Sí, pero esas eran las grandes. Después sí que había sets de monedas para juegos de diferentes ambientaciones. Y a lo mejor el set de monedas era, no recuerdo, pero un set completo para un juego me parece que eran 10 o 15 euros. Que es lo que te suele costar en un addon de un juego, más o menos. Y bueno, y luego ahora que me viene a la mente, pues, de tema de pijada, pero claro, ya esto es otro nivel, el tema de los muebles, de las mesas y todo eso. Bueno, eso ya es alucinante. Hay varias empresas, pero eran griegos, ¿no? Las que eran acojonantes, las Rockstellers esas. Sí, sí, sí. Era brutal, que tenía la torre de dados en la propia mesa, que tenía una pasada. Yo recuerdo que el primer año que fuimos, creo que solo estaba, no sé si estaba solo Geek & Son. No, yo creo que es al revés, solo estaba Rockstellers el primer año. Y luego ya el segundo ya vino los de Geek & Son. A mí lo que me deja alucinado es que en ese, en una empresa americana, vaya a vender mesas de juego. Cuando, o sea, me quiero imaginar lo que te puede costar el traerte una mesa de madera maciza desde Estados Unidos. Ya, sí. Cuando están, lo que decía Garroil antes, ¿no? Cuando está ahí, pues será porque tienen bueno, a lo mejor encuentran distribuidores o algo así, ¿no? Un rollo... Sí, hombre, y si venden tres mesas de esas a $3,000, pues ya, o $5,000 que vale, pues lo mismo cubren en la feria, yo qué sé. Ya, un poco exagerado. Habiendo empresas europeas, es verdad que es un poco exagerado. Pero bueno. Y encima que ya no son... Porque antes sí que eran como más top, pero yo creo que los griegos estos le han pasado por la derecha, pero... Sí, sí, lo de los griegos allí era... Claro, también les pasaba por la derecha el precio, pero bueno. Sí. Bueno, no, a los de Geek & Son no te creas, ¿eh? Los de Geek & Son eran súper caros también. Ah, yo te garantizo que después de verlas en vivo, si tuviera la pasta, sin duda compraría una de esas. Sí, una pasada. En fin, bueno, pues nada. Yo, si queréis seguir hablando de mierdas, yo me voy a dormir y vosotros ahí... Hombre, no, diriges tú el programa. No, no hagas eso, por favor. Bueno, pues venga, vamos a empezar a hablar de juegos. Vale, este programa, bueno, este va a ser... Bueno, normalmente tenemos una sección que es de rewind, de juegos que ya hemos jugado previamente y que hemos vuelto a jugar. Preacher puede decir lo que quiera, porque como nunca ha participado, pues... O puedes hablar de juegos que hayamos hablado nosotros, pero claro, te tienes que acordar. Y nada, yo volví a... Venga, empiezo yo porque me da la gana. Volví a jugar Role Player, a la edición española en este caso, y el juego sin expansión. Tengo que decir que aunque yo soy ferviente defensor del juego sin expansión, o sea, no, me refiero, no estoy en contra de esa teoría de que con la hace falta la expansión para este juego. Sigo en contra de la teoría, pero después de jugarlo sin expansión me he dado cuenta que el fallo que le veía a la expansión, en realidad, cambia ese fallo por otros que tiene sin expansión. Me explico. Yo siempre le critico cuando juegas con la expansión que cambia la proporción de cartas del mercado y que, por lo tanto, es más difícil conseguir los sets collection de las armaduras y tal. Eso es verdad. Es verdad que lo jode. Pero es verdad que no me acordaba de que tiene un defecto el juego, que es que cuando juegas sin expansión, bueno, cuando juegas no sin expansión, cuando intentas hacer el set collection, las armaduras, hay dos, cada armadura es de dos clases diferentes. En plan, pues hay una que es de la clase verde y la clase roja, ¿vale? Y otra es de la clase blanca y la clase morada, por ejemplo. Entonces, si resulta que está el jugador verde y el rojo y el morado, claro, el morado nadie le compite su set, pero el verde y el rojo sí se están compitiendo mutuamente el set. Y eso es un poco, o sea, ahí, claro, si uno de los, si los dos van a por el mismo set, pues obviamente uno se queda, pues al final lo pilla uno pilla más, entonces, bueno, ahí hay como más pelea y el otro se lo pueden joder, pero a base de descartarlo, ¿sabes? No a base de que quedárselo, bueno, no sé si me explico, pero es verdad que eso, es decir, a lo mejor me creo lo de que el autor en la expansión no le ha importado quitar puntos a esa historia, porque realmente es verdad que podía ser un poco descompensada. Entonces, bueno, pero bueno, sin expansión funciona perfectamente. Jugué a la edición española, me pareció, vimos una pequeña, bueno, error tipográfico en una carta, simplemente. No me digas mucho que lo tengo reservado, ¿eh? Sí, pues te iba a decir una cosa que no te va a gustar mucho. la caja es un pelín más pequeña, que me ha resultado curioso. Y lo que tiene es que, bueno, pues está impreso en mis amigos de AGR Priority. Y lo que tiene es que es el día que, tú que entiendes de esto, el día que afilen las cuchillas de corte de las cartas y esas cosas, pues no sé si es afilar o qué coño tienen que hacer. Sí, pero es que es llamativo. O sea, a ver, no está mal y tal, pero tú coges el juego y dices, joder, tienen... claro, a lo mejor si el borde de la carta es blanco no se nota, pero si el borde es negro, como es este caso, pues le ves que la carta, pues el corte como que no es limpio, ¿sabes? Que a lo mejor... Yo lo dije en su día del Hosting Negotiator y que le pasa exactamente lo mismo, y es de la misma imprenta y tal, que dices, es que parece que he cogido el juego, he jugado 4 partidas... Y entonces este es el juego de barajado normal y tal. O sea, no es que esté mal, no es que esté el juego, dices, no es que el juego está destrozado. No, a lo mejor has jugado, no es un corte limpio. No es un corte limpio, a lo mejor has jugado 4 partidas y entonces tiene ya ahí un poquito del pelillo, ¿no? Tal. Pues esto es lo mismo, le pasa a eso. Entonces a mí me resulta llamativo que, joder, es una imprenta, es que debe pasar siempre, porque yo de los juegos que veo estos tíos siempre son así. Entonces, pues joder, que pongan remedio a eso ya, macho, porque es una pena. Ya te digo que la edición... En general, no da una sensación de, o sea, todos los componentes, los dados, todo tal, está igual que la original, pero en lo que es el material impreso, lo que es el corte, el troquelado, tal, pues dices, es que le falta un puntito de calidad que, joder, es que parece que está ahí, pero por lo que sea, no sé si es que es lo más difícil de conseguir, pero bueno, luego jugamos el otro día de la Dara, que es un juego normal de... Bueno, luego hablamos de él, a lo mejor. Y jueves, el corte y tal, y veía yo el tablero y digo, es que no tiene... Justo es que es exactamente lo que le pasa a este. Tiene el corte limpio, perfecto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Un poco tal. Pero, vamos, bueno, no está mal. La edición es más barata que la otra. Entonces, bueno, está... Eso ya es un gran juego, ¿eh? Bueno, por el afilado de la cuchilla, la diferencia de precio. Eso es. Pues eso... No está mal, ¿eh? No está mal. Role player. Lo enfundas con fundas, como dices tú, que yo tengo de estas que le sobra por todos los sitios y ya está. Coño. Claro, pero no tengo más para enfundar, claro. Bueno, no quiero decir, las cartas no me parecieron de mala calidad, ¿eh? Quiero decir, es que no es eso, no es que el juego digas, es que es de mala calidad y se jode, no, es que da sensación de que viene ya un poquito jodido, no un poquito jodido, es que tampoco quiero exagerar, es que bueno, que no viene limpio, que no... Sí, que el corte no es limpio. Que el corte no es limpio, entonces es como, joder, tío. Es una cuestión, entiendo que eso es una cuchilla que corta las cartas y que no está limpia, o el material de las cartas que tiende a eso, yo qué sé. Sí, o una combinación de ambos. Pues, Muy bien, pues eso, role player. ¿Alguno vosotros? Venga, Preacher, hombre, anímate. Yo puedo hablaros de algún juego viejo, uno que haya jugado recientemente, pero que no sé si habréis pues jugado. Vamos, seguro que no habéis jugado. Habla de lo que quieras, no hay problema. Pues mira, pues últimamente hablábamos antes del inserto y le estoy pegando bastante al Sonking. Ah, pensé que ibas a decir al Carcassón, iba a decir, no me jodas, ¿no? Cuando he dicho lo que quieras y digo, antes hemos hablado de él, digo, ya verás, ahora del Carcassón. No, sí, ya no, sabía yo por dónde iba. Solo por trolearte podía haber sacado el Carcassón a colación, pero bueno. Pues nada, el Solking, me imagino que no habéis hablado nunca de él. Yo no. Y la verdad que es un juego que para mí, siendo un colocación de trabajadores puro y duro, sigue manteniendo el listón muy alto. O sea, no me canso de jugarlo. No sé si, bueno, por comentar un poco, pues es el famoso juego este de los engranajes que pones tu trabajador y va avanzando, ¿no? En unas ruedas de un engranaje. Y cuando retiras es cuando haces la acción de la posición en la que se encuentra. Entonces tienes ahí una programación a medio o incluso largo plazo, si quieres, que hace el juego muy chulo. Ya os decía antes que hay una expansión por ahí que hasta ahora no me había planteado, pero ahora que tengo los huequecitos en el inserto me lo está pidiendo el cuerpo. Llevaré como 15 partidas y la verdad que creo que ahora lo tiene de vir, que es un juego que ha pasado por varias editoriales y bueno. Para, no sé si es para el público de este podcast, pero mira, pues así de cosas un poco más viejunas que juego últimamente, sigo dándole bastante. Mira, al Solking, bueno, Gabriel, empieza, habla tú si quieres del Solking, que has jugado, ¿no? No, yo no. ¿No has jugado al Solking? No. te pasa por decir que hable de lo que quiera. No te pierdes nada. Al Solking le dediqué yo un artículo cuando era bloguero. No era el Solking específicamente, pero me motivó a escribir un artículo que ahora no encuentro, pero que era algo así sobre la sobrecomplicación de los Eurogames de mover cubitos de un lado a otro. En plan que ya había que buscar la manera más complicada y retorcida de mover cubitos. A ver, no será para tanto. Yo recuerdo que lo jugué, tío, y dije, pero ¿por qué esto? La rueda va para allá, y ahora hay que esperar los turnos y entonces, si no quieres, tienes que pagar la moneda. Y entra en tu perfil y mira a ver cuántas partidas jugaste a eso. O no, una vez. Claro. Una vez y nunca más, nevermore. No me pillan. Pero... ¿Puedes copiar la frase de Chechu, not in my table? Sí, o sea, ni de coña. Para que el que no lo conozca, perdona que te corte, se haga una idea, es un juego en que tienes dos posibles acciones. Pongo trabajador o quito trabajador. Esas son las... Sí, pero pongo un trabajador para dentro de cuatro turnos quitarlo y hacer la acción. Claro, pues sí, es verdad que ayer, sin ir más lejos, lo jugué y éramos cuatro y una persona era la primera partida y me sentí totalmente identificado. Yo recuerdo perfectamente mi partida, es el típico track alrededor del tablero y creo que son que llega como a 70 puntos o algo así, pero el primer lado del tablero en el que empieza llega a 10. Y yo me acuerdo que me terminó la explicación y dije, ¿ves este lado de aquí que marca los 10 puntos? Digo, de ahí no voy a pasar, efectivamente, de ahí no pasé en aquella partida. Pero el juego me encantó y... A ver, te abruma al principio. Siete, o sea, tener cuatro reglas. 7 de noviembre de 2012, ¿vale? El artículo se llama E igual a MC al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, bueno, va de eso, de que en ese momento me hacía gracia que se criticaban los Ameritrash por tener demasiadas cartas, demasiados contadores, demasiadas figuras, demasiado no sé qué, y que ahora ya los Eurogames, fíjate, 2012, ¿sabes? Y que lo que ha pasado desde entonces tiene broma. Que los Eurogames empezaban, claro, yo cuando empecé en esto, los Eurogames eran el Tigris Éufrates, el Zurnan Taxis, ¿sabes? Juegos que son dos putas reglas, pero un juego muy profundo, ¿sabes? O bueno, muy profundo, más, o sea, un juego profundo. Y de repente empezaban a venir de estos Eurogames de, no, hay tuercas que se mueven en los dos sentidos y no sé qué. Y entonces era un poco... Ese es el artículo. E igual a MC al cuadrado se llama. Y entonces decía, mira, acaba. He decidido que ya que se habla de temáticos sobreproducidos, voy a empezar a hablar de Eurogames sobre retorcidos. Pues eso. Bueno, y puedes hablar también de Eurogames sobreproducidos. Ojo, que podrías hablar de las dos cosas. No, ya ahora también hay Eurogames sobreproducidos, pero también... Sí, claro. Pero eso. No, a ver, no es... Y de hecho, comparado con lo que hay hoy en día, el Solking no es tan retorcido, claro. No, sí, bueno, yo te podría sacar, que estaba pensando cosas que he jugado contigo, como el Trickerion, que me parece que tiene 8.000 millones de opciones más que el Solking. ¿Que el Solking? ¿No? Sí, pero sin lugar a dudas. Pero no tienes que pensar a futuro, ¿qué coño? No. Pero no tiene el tema de los magos, que es lo que llama la atención. Vamos a ver, el Solking, o sea, y mira, ahora luego hablamos del... O, bueno, sí, luego hablamos de la Dara y lo voy a razonar esto. Pero el Solking tiene, para mí, una cosa que es un defecto en los juegos, en este tipo de juegos, que no tiene, por ejemplo, la Dara, o no tiene el Kingdom Builder, o no tiene el Fight Tribes un poco. Sí, el Fight Tribes sí lo tiene. Que tú, en el Dara, en el Kingdom Builder, en tal, si no quieres pensarlo, o no te estás enterando, o no, lo que sea, puedes hacer tu turno. Da igual, vas a hacer menos puntos que los demás, pierdes, pues enhorabuena, haces tu turno. En el Tholkien, en el Troyes, en el Fight Tribes, si no te estás enterando, es que no puedes hacer tu turno porque es difícil hacer tu turno, joder. Aunque sea acción random, ¿sabes? No puedes hacer una acción random. Claro, no puedes hacer una acción random porque estás limitado, porque tienes que pagar. Sí, o sea, evidentemente te puede pasar el no puedes jugar random porque a lo mejor dices, me pongo aquí mismo, ¿no? Ahí no puedes porque no te llega la pasta. Claro, Pues eso, es un poco. Pero bueno, no, yo es verdad que le cogí manía y no lo he vuelto a probar y tal. No digo nada. A mí con ese juego me pasó exactamente lo mismo que la primera vez que jugué a Alquimistas, que fue con Gabriel precisamente, que dije, no me he enterado de nada, pero me encanta este juego. Alquimistas es un poco raro, un caso raro. El Alquimistas da la sensación, ¿nos da la sensación del Alquimistas de que podría ser más fácil? O sea, a mí me da la sensación de que la combinación de los, no me recuerdo tampoco cómo era la movida de lo que los significaba. Los elementos y tal, y luego encima la simbología, ¿no? De si es positivo o negativo, pero en grande o en pequeño, o no, era algo así. Sí. Que es como. Sí. Con eso sacaron una expansión para complicarlo un poco más. Pero no me refiero de que el juego tenga la parte deductiva sea complicada, sino que la parte de simbología y tal me parecía poco clara, ¿sabes? No sé, pero bueno. No. Yo creo que no, que se hacía bastante sencilla, le pasaba un poco como le puede pasar al Dungeon Pets, que al fin y al cabo es intuitivo, llega un momento que es intuitivo. Claro, pero tiene que llegar ese momento. Vamos a ver, a ti lo que te pasó... Una partida, te dejan con el culo torcido, pero... Pero bueno, a ti lo que te pasó es que la matriz la hiciste como el culo y no la entendiste, pero no era el juego que era complicado. Eso aparte, que era un dato que no era necesario. Vale, perfecto, pero es que no fue la simbología lo que te chocó, sino que tu matriz sino que, vale, para la primera partida a lo mejor lo que te puede liar es hacer la matriz, perfecto, pero no es la simbología lo que se te hace difícil en el juego. No, yo no digo que sea difícil, pero no sé. Me da la sensación de que, supongo que no, pero que yo veo el juego y digo, joder, podría ser más claro la simbología, pero no sé. Pero bueno, es un poco una sensación, pero a lo mejor no lo sé. Bueno. Yo fíjate que son, o sea, los dos no me parecen juegos sobrecomplicados y a mí me gusta precisamente, los juegos que más me suelen gustar son los abstractos, que son juegos, pues precisamente lo que tú decías, que con dos reglas pueden tener una profundidad importante y que, o sea, que no van más allá de un díptico en reglas la mayoría de las veces. Y hay juegos que sí que los ves que dices tú, pues era necesario meterle tanta cosa. Bueno, la verdad es que el sol quien estoy mirando, un 7,9 en BGG con 25.000 votos, de Simeone Luciani y Daniele Tassini, o sea, poca broma el sol quien. 3,65 de peso según BGG, que lo tengo ya abierto también, y seguro que si abres el Trickerion o abres un Anachrony, te va a salir más peso. Sí. Anachrony me dijo Gabriel que sí que lo han complicado un poco más, ¿no? A mí el Trickerion no me parece un juego complicado, La única parte complicada es la parte de la representación, es un poco ahí, un poco más tal. Trickerion, no sé qué peso tiene, pero tiene un poco peor nota. ¿Dónde pone el peso? No sé. Hombre. Ya lo buscaré. Como que... Trickerion. ¿Dónde está el peso, tío? 4,13, sí, joder, si lo pone más pesado. 4,13. Ah, joder, si lo pone ahí grande. Y en otro color. En otro color, sí, verdad. ¿Dónde lo pone? Muy bien. Bueno, pues eso ha sido. Esto se está poniendo muy Eurogamer. Gabriel, venga, ¿tú tienes algún rewind, alguna cosa que tal o no? Bueno, tengo uno. Bueno, tengo varios, sí. quería hablar o volver a hablar. Este juego, la verdad es que me gustaría jugarlo contigo para poderlo reseñar bien en condiciones y que podamos hablar de él. Pero es el Govivion. Ah. Este juego que ya he hablado de él, ¿sabes? Sí, me han llamado la atención porque no hemos hablado lo suficiente. Bueno, de hecho, este juego que cuando me lo dijiste, yo dije, ya está el friki este con sus juegos raros franceses. Es canadiense. Pero yo es con mi rollo, porque digo, este me trae juegos raros que tal, que mojones de Kickstarter, y no, y resulta que es un top, ¿no? Que la gente luego decía, no, es cojonudo. Vamos, de hecho, está guay el Goblin. Un top no lo sé, o sea, depende de cómo lo quieras ver. La verdad es que el juego está en sí muy, muy bien. Bueno, joder, no, me refiero que sí que está teniendo bastante éxito. En general, en España y en general. Pues tiene ahora mismo, bueno, un 8 con 166 ratings. Si es que lo tenéis cuatro gatos esta, ¿no? Claro. Cuatro gatitos. Joder, de 2018, 166 votos en BGG es una miseria, ¿eh? Sí, sí, no, no, es que no... Y teniendo que es un Kickstarter... La campaña estuvo muy justita a la hora de financiarse, tampoco es que fuera nada del otro mundo, o sea, nada del otro mundo la campaña en sí, vamos a ver. Bueno, este es un juego que es imita, o bueno, no sé si imita, pero me decías tú que era muy parecido al Friday, ¿no? En plan, que lo que pasa es que admite también cooperativo, no solo solitario, ¿no? Efectivamente, admite un cooperativo a dos jugadores, que es como lo suelo jugar últimamente. Y vamos, hay varias diferencias con el Friday, no vamos a volver y ya intentaremos hacer un programa sobre el juego, pero básicamente es una especie de tower defense, ¿vale? En el que tienes un mazo y tienes que mejorarlo. ¿Y cómo lo mejoras? Pues sacando cartas de ese mazo. Entonces, cuando vas a mejorarlo, decides qué tipo de mejora vas a incluir, si es de un paisano o de un objeto. Y cuando lo mejoras, tienes que quitarte una de las cartas que has sacado que corresponda a la mejora que vas a incluir, un paisano o un objeto. Y vas mejorando el mazo así, y mientras que haces esas fases, hay diferentes fases, digamos, que está la primera, que es la de mejora, después está la de los enemigos, y básicamente cuando los enemigos van avanzando, llega un momento que se rebelan y tienes que combatir contra ellos con el mazo que has ido creando. Una vez que terminas todos los enemigos, vienen los monstruos finales. Y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo si has conseguido derrotarlos, ganas o no. Que es una gestión del mazo, ¿no? Efectivamente, bueno, es una gestión del mazo. Lo único que no puedes hacer un push your luck con la comida, como haces en el Friday, para quitarte cartas. Te las tienes que quitar upgradeando y tiene un poco más de gracia porque tienes que optimizarlo muy bien, saber lo que vas cogiendo, cuando vas jugando con diferentes dificultades pues vas añadiendo que adquirir ciertas cartas te cuestan puntos de vida o no puedes adquirir ciertas cosas, bueno, en fin, le va dando una complejidad. Este sí que me gustaría que lo jugáramos o dejártelo jugarlo y poderlo reseñar más, bueno, en profundidad. Yo es verdad que sí que luego me metí contigo, pero luego vi que entre los jugones de solitarios y tal había funcionado muy bien, tenía muy buena, sí, muy buena fama, vamos. Muy interesante. Muy bien, pues eso es Oblivion. ¿Queréis algún rewind más o ya vamos a juegos? Yo por mi parte creo que ya os he hundido bastante. Sí. No, hundido, ¿no? Has hablado de una cosa que no solemos hablar tampoco. Quiero hablar de la Agrícola. Pues mira, la Agrícola lo tengo customizado. Yo, nah, no tengo. La Agrícola no, lo quemé jugando la 2 que no mola. En fin, tú, Gabriel, quieres, no hay problema, ¿eh? No es que esté yo con el látigo, ¿eh? No, no, hombre, si no tenéis ninguno más, seguimos adelante. Bueno, tampoco, a ver si vamos a acabar ya. Vale, bueno, pues yo de juegos que la verdad es que últimamente, como estamos jugando menos, o bueno, esto no sé cómo decirlo. No, normalmente yo siempre digo que para hacer reseñas hay que esperar a jugar, o sea, siempre decimos que mínimo 3 partidas y tal. Entonces, claro, no se puede considerar, en mi caso, por lo menos, reseñas de los juegos que me gustaría hablar ahora. Pero primeras impresiones o segundas impresiones. Yo voy a empezar con el Dan in the Purple, que está muy de moda, que creo que no habéis jugado ninguno de los dos. No, y tengo muchas ganas. A ti te va a molar un montón, yo creo. Bueno, pues está muy de moda. Yo creo que aquí Luis Flay de Planeta de Juegos ha sido también un gran precursor de este juego y luego hay gente que lo está moviendo mucho. Y es verdad que lo va a editar... Bueno, vamos a hacer la ficha, que luego si no me regañan. Lo va a editar en septiembre, sale un Kickstarter de la reimpresión con la expansión y aparte lo va a editar Más que Oca, en español. Lo que pasa es que eso sale el Kickstarter en septiembre, pues me imagino que hasta marzo, abril, como pronto, nada. Entonces, este Dan in the Purple lo edita, bueno, el diseñador es Peter Sake Olsen, que estos sí eran, no lo sé, noruegos o no sé exactamente dónde. Artistas Daniel Hasselbos y Joire Lefbre. Y lo publica Tompet Games, es el original, y lo va a hacer también en ediciones más que Oka. ¿De qué va esto? Pues es un juego principalmente para 3 jugadores, en el modo normal, aunque es verdad que hay una manera de jugarlo para 2 y también incluso solitario, que dicen que todos molan mucho, no lo sé, yo solo juego a 3 jugadores, he jugado 2 partidas. Y entonces es, el Imperio Romano, todo lo que es el entorno del Mediterráneo, las provincias del Imperio Romano, y lo guay que tiene este juego es que, bueno, son muy pocas acciones, en realidad muy poquitos turnos, y lo genial que tiene es una simetría, pero es una simetría variable, es decir, cuando empieza la partida hay un jugador que es el emperador, se sortea, hay uno que es el emperador, otro tiene la posición del heredero, es decir, si muere el emperador va a pasar a ser el emperador, y otro tiene la posición de ser el líder del Senado en ese momento, ¿vale? Que tiene alguna ventaja también. Entonces la coña del juego es que, bueno, pues se va a hacer puntos, pero la historia más graciosa es que prácticamente el único que puede hacer puntos durante los diferentes turnos, hay 4 turnos, el único que puede hacer puntos es prácticamente el emperador, o es el que tiene la manera más fácil de hacer puntos, ¿vale? Pero por otro lado lleva todo el peso del imperio, necesita dar de comer a la población, necesita defender de los ataques de los enemigos, etcétera, ¿no? Entonces los otros jugadores se dedican a ponerle palos en las ruedas al emperador. Le suben el precio del grano, le hacen aparecer más enemigos, ese tipo de cosas, ¿no? Y tú al final, el juego tienes una serie, en tu turno tú haces 2 acciones. Algunas de las acciones las pueden copiar los demás jugadores, es decir, por ejemplo, si tú compras un senador, metes un senador en el proceso en el Senado y los demás jugadores tienen la posibilidad también de pagando, pues meter otro senador y tal. Entonces tú en los turnos que no eres el emperador, pues con tus acciones te preparas, pues te vas colocando edificios para recaudar más impuestos, te vas metiendo en el Senado, matas a algunos enemigos para conseguir más dinero, porque ir a matar enemigos te da más dinero. Porque el tablero lo que representa es un mapa, ¿no? Así del Mediterráneo. Y la gracia que tiene es esa, que tú lo que tienes que hacer cuando no eres el emperador es ir posicionándote para darle el palo al emperador, que lo puedes, o al final lo que mola es que tú tienes como unos disquitos de acción y cada vez que haces una acción, pues vas bajando un disco a discos usados. A lo mejor tienes 8 o 9 al principio, no sé los que tienes, 9 creo. Entonces vas bajando a discos usados. Cuando te quedas sin discos disponibles, se considera que el líder de tu facción ha muerto. Entonces se reponen todos los discos de acción y te dan un punto de victoria negativo, ¿vale? O sea, bueno, te quitan un punto de victoria. O sea, cada vez que mueres, entonces si haces muchas acciones, copias muchas acciones de los demás, pues vas a morir más y te van a dar puntos de victoria negativos. ¿Qué pasa? Que si mueres y eres un tío de por ahí, pues no pasa nada. Pero si mueres siendo el emperador, pues el título de emperador pasa al heredero. El heredero puede ser el mismo jugador o puede ser otro, porque es una cosa que se consigue o se paga y tal. Entonces tú te tienes que posicionar bien para cuando te toca el emperador, que lo normal es que todo el mundo sea emperador en algún momento durante la partida, cuando te toca ser el emperador, conseguir aguantar el tiempo necesario para conseguir hacer el máximo de puntos posibles, porque ganas puntos si eliminas a los enemigos, ganas puntos si das de comer a toda la población, ganas una serie de acciones, ¿no? que valen para ganar puntos. Y bueno, pues mola mucho. ¿Qué tiene el juego aparte? Tiene el tema de las cartas. Tiene unas cartas de evento que vas jugando y que además se pueden jugar todas las que quieras y cuando quieras, siempre que cumpla la condición. Desde carta, pues colocas un senador, pues sube el precio del grano, pues ahora el emperador en vez de sacar 4 eventos tiene que sacar 5 eventos, pues ahora le quítale 5 monedas al emperador o tal, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el emperador tiene que dar de comer a todo el mundo y si no, tiene que pagar de su dinero para comprar grano para dar de comer a todo el mundo. Si no tiene suficiente, baja la felicidad de la población hasta el punto que pueden llegar a asesinarle por tal. Entonces tú puedes, a base de subirle el precio del grano y de quitarle dinero, o de quitarle grano directamente, pues hacer que le maten, ¿sabes? Lo que pasa que a lo mejor heredas el imperio y ya está hecho una mierda. Entonces es un poco la coña. Y son 4 turnos, en realidad. Bueno, o sea, sí, 4 turnos. Es que son 4 turnos. Es un poco más largo porque como puedes copiar acciones y tal. Y es muy divertido. ¿Qué problema le veo? Pero yo lo juego 2 veces y no tengo claro hasta qué punto tienes control sobre lo que está pasando. Porque el juego de las cartas es tan potente. Jugar, o sea, las cartas de evento estas, que es verdad que todos los jugadores tienen, pero el caos que se genera de juego carta, pues ahora yo juego otra, pues ahora yo otra, tal. Y al final tú te van tocando las cartas y las usas, ¿no? Las que te van tocando, ¿no? Pero bueno, es verdad que el mazo de eventos, el mazo de plots se llama, se cicla bastante, entonces es normal que todo el mundo vea todo tipo de cartas y tal. Y es muy... Entonces yo no sé hasta qué punto tienes control de lo que está pasando, porque al final empiezas a tirar cartas ahí como loco, metes un embajador, metes un no sé qué, heredas el imperio, haces no sé cuántos puntos y tal. Pero bueno, Yo me ha gustado muchísimo. Yo me lo voy a comprar, no sé si en español o esperaré a que salga el Kickstarter para pillar uno en inglés baratito de alguien que lo venda, pero súper chulo. Hombre, es que es todo lo que suele gustarnos, ¿no? Que es un poco caótico, que tienes un poco sistema de puteo descomunal. O sea, es que es el típico juego que nos gusta mucho. Entonces, yo solo espero poderlo jugar y seguramente que sea un juego que adquiera dentro de poco. Sí, es que es muy guay la parte en eso de que tú eres el emperador, entonces en realidad es el que tienes el peso, tienes la mayor capacidad económica, tienes la capacidad de hacer puntos, es el rey del mambo, pero por el otro lado los otros solo no hacen más que putearte, no hacen más que joderte, ¿sabes? Y tú estás ahí aguantando emperador y de hecho hay momentos en los que dices, es que me interesa morir y que herede otro el imperio porque no voy a poder dar de comer o lo que sea, ¿sabes? Entonces gasto fichas, muero y que herede otro y sea otro el que se coma el marrón de tener que dar de comer, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas. Muy chulo. Un juego muy guay. Muy bonito, además. A mí me parece un juego súper bonito. La portada quizás es lo más feo, pero es un juego muy... El tablero, el de exposición es muy bonita. Pequeñito, ahora dicen que van a hacer el tablero más grande, no sé qué. Pues no sé yo si es un error, pero bueno. Y súper guay. Carete creo que sí que es bastante carete, pero muy recomendable. Muy, muy recomendable. Pero y sacan un Kickstarter, dices, para la edición española. No, sale la edición española por Más que Oca, me parece. Y empezarás a ver las versiones en inglés. No, pero sacan un Kickstarter para una expansión y no sé si una reimpresión del básico. Y aparte, los de Más que Oca se meten para hacer la impresión en español. Entonces, en realidad, el Kickstarter se supone que es para la expansión. Y no sé si la reimpresión del básico. Pero no sé quién he oído decir que iban a hacer el tablero más grande. Es verdad que el tablero es pequeñito, pero no es... Es decir, es pequeñito en el sentido de que es de tamaño es pequeño, pero no es que no es sobra tablero, no te hace falta más tablero. Entonces, sí que es verdad que el caballo grande ande o no ande, bueno, pues a lo mejor, no sé. Pero... Tapete de neopreno de 140 por 200. Efectivamente, pues no sé. Pero muy, muy guay el juego, mola un montón y... Bueno, pues nada, es verdad que decía Luis que las reglas, que algunas cosas no están muy claras y que hay mucha duda de BGG y tal, entonces bueno, como que a lo mejor no estaba todo lo refinado posible, ¿no? Pero bueno, pero muy, muy guay. Pues nada, habrá que probarlo, ya que veo que voy a tener dos copias disponibles para poder probar. Bueno, está difícil de conseguir, ¿eh? Entiendas. Y ahora, mira, estoy viendo uno en venta en BGG usado, pues son 55 euros, ¿eh? Bueno, pero ahora cuando saquen el Ocastarter ya... El Ocastarter. Ya la tenés. Ojo, ojo, ¿eh? Ya les vale. Muy bien, pues eso ha sido Dan in the Purple. Venga, algún juego que queráis hablar un poco más en profundidad. Más en profundidad, pero no eran primeras impresiones esto. Bueno, sí, joder, primeras impresiones. Que no sea un rewind, quiero decir uno nuevo, yo qué sé. Que no sea el Solkin. Bueno, si no, hablamos de la Dara, que lo hemos jugado los tres. Y hemos prohibido hablar de la Dara, además. Vale, bueno, pues la Dara es el juego de la semana, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Sí, posiblemente sea así. Posiblemente el juego de la semana. Ahora mismo tiene un 7,3 en BGG, 230 rating, muy pocos. Es que es de esta semana, claro. Diseñador Benjamin Swear. Y el artista es Dominic Mayer. Y lo edita Hansinglue y en España De Beer. Vale, ¿de qué va a dar? Se supone que es de civilizaciones, ¿no? No sé muy bien. Sí, supuestamente. Supuestamente es de civilización. Civilización y desarrollo de tu ciudad. Eso es. Vale, pues bueno, la mecánica básicamente es... hay unas... Son cinco, ¿no? Cinco tipos de cartas. En teoría uno es orientado... bueno, se trata de ir evolucionando tu civilización. Entonces hay cartas económicas, militares, de cultura, de alimentación y de tecnología, ¿no? Pues son los cinco colores diferentes. ¿Y economía? He dicho económica, es la primera. Ah, vale. Sí, sí. Perdón. Y entonces, bueno, hay dos fases de... O sea, hay tres rondas, o tres eras, por así decirlo, y cada era tiene dos fases. En una primera fase, cada uno, pues vamos cogiendo, tú vas a tener la oportunidad de coger dos cartas de cada tipo, del montón. O sea, pues vas a coger dos del amarillo, luego dos del verde, luego dos del morado y tal. Y de esas dos cartas, pues una de ellas la tienes que dejar en un mazo boca arriba y la otra puedes elegir o comprarla o Y entonces, bueno, pues tiene un coste y te va a dar unos beneficios, que ahora hablo de ellos. O venderla, que la vendes por dinero. ¿Qué pasa? Que, claro, muchas de las tienes que vender porque no tienes dinero para comprarlas. Entonces, una de las maneras de conseguir dinero en este juego es vendiendo la carta que te toca. Entonces, la carta que compras, normalmente lo que te hace es subir en casi siempre, menos las de tecnología, pero lo que te dan son puntos de victoria al final de la partida y luego subir en unos tracks. Los tracks que hay son militar, ingresos, comida y cultura, precisamente, ¿vale? Lógicamente, si compras una carta militar, pues lo normal es que subas más en militar, aunque a lo mejor te da un puntito en comida, por ejemplo, o tal. Bueno, ahí tienes que elegir tú un poco lo que te vas quedando. Entonces, tú robas dos, eliges cuál quieres quedarte o cuál no quieres, o a lo mejor que cojan los demás, y esa la vendes o te la quedas. Y la otra la pones boca arriba en un mazo. ¿Por qué? Porque cuando todos han robado dos cartas de cada uno de los mazos. Luego, bueno, hay una fase en la que compra conquistas y, bueno, compras, bueno, haces puntos básicamente y recibes ingresos. Pero luego viene la segunda parte de la era en la que lo que haces es, de los macitos que se han ido haciendo boca arriba, de las cartas que ha ido dejando la gente disponibles, pues uno a uno de los jugadores van a ir robando la carta de arriba del mazo que quieran. Entonces, bueno, pues bueno. Entonces es como, en realidad es como dos drafts, por así decir. No, es un draft en realidad, pero que lo preparas en la primera parte. En la primera parte preparas el draft para después. Y bueno, tiene su gracia. No tiene mucho más. Esa es la mecánica. En un turno coges dos cartas y dejas una disponible para que la siguiente vuelta esos macitos de cartas se van a ir cogiendo. Con esas cartas vas evolucionando tus tracks de puntuación de diferentes cosas. Pues el de economía te va a dar ingresos, el de comida, por cada carta que tengas cogida vas a tener que pagar uno de comida al final de la era, con lo cual necesitas, si tienes 15 cartas, necesitas tener 15 comidas, si no te va a obligar a descartar cartas. El de militar, hay unas losetas que se conquistan y que dan puntos y más movidas, y el de cultura, pues hay unos bustos que construyes y también dan puntos y más movidas. Tampoco yo creo que tiene mucho sentido darle mucha explicación más al juego. Se juega tres rondas de esto y el que hace más puntos, pues gana, ¿no? Básicamente. Sí. Vale, que venga, hay que empezar con qué os ha parecido. Bueno, simplemente una puntualización. En la primera ronda es a través de un rondel que se hace la selección de las cartas. Y dependiendo de la facción que te haya tocado, no vas a coger en el mismo orden. Que tú dices que no es, digamos que no influye en la partida, yo creo que sí, bastante. Yo digo que, bueno, que tampoco me parece. Influye bastante. Hombre. Yo no creo que influya tanto tampoco, la verdad. Hombre. Creo que una partida, ¿eh? Ojo. Creo que todos tenemos una partida, así que tenemos la misma desinformación. Creo que tiene una... La diferencia es que Gabriel ganó la suya, entonces por eso está ahí crecido. Pero... No, es por eso, pero simplemente si empiezas en economía... No, joder, entiendo lo que dices, pero creo que puede ser en un momento muy circunstancial, efectivamente. Si tú quieres comprar una carta amarilla, por ejemplo, va el verde antes que la amarilla, y tú quieres comprar una carta amarilla, pero no tienes dinero, pues pones el muñequito en empezar en el verde, la verde la vendes, y en el siguiente turno ya vas a tener dinero para comprar la amarilla. Vale, sí, eso entiendo lo que quieres decir. Pero es un momento muy circunstancial, muy concreto, que en el turno en el que te toca ser primero, pues te puedas elegir y tal, vale. Pues, bueno. Vale, sí, sí. Pero no me parece en plan algo como súper, oh, qué crítico es esto. Bueno, pues... No es que sea crítico, pero donde empieza sí que puede serlo. O sea, todo depende de la pasta que hayas conseguido acumular en las tres rondas, porque no es lo mismo empezar, porque entre las eras las cartas cada vez son más caras. Entonces, sí. Si vas peladísimo de dinero, no te interesa... Claro. Son más caras, pero también te des cuenta por cada... O sea, una carta vale 5, pero ya tienes dos cartas del mismo color, pues entonces solo te cuesta 3. O sea que, bueno, cuando las vendes también más caras. También, sí, pero suelen ser del tipo 8 o 9 y no es lo mismo empezar con una carta que te va a subir el track como tú quieres que una que no te lo va a subir. Entonces, yo creo que sí que influye bastante. No es el elemento decisivo de la partida, pero sí que influye. Yo creo que hay determinados momentos en los que puede ocurrir que ahí es donde yo creo que, bueno, es decir, que hay momentos en los que sí puede ocurrir que miras alrededor y dices, ah, bueno, pues voy a quitar esta carta porque justo es la última que se puede comprar, que da militar y sin esto de militar no la puede coger no sé quién y entonces no puede conquistar este turno. Entonces sí que hay momentos así, como muy tácticos, en los que puedes intentar influir. Pero yo creo que si tú quieres subir en un track, aunque no te dejen cartas azules, al final, entre las demás cartas que a veces dejan para subir, las de tecnología y los eventos militares y la posibilidad de hacerlos porque tienes los bustos para multiplicar los puntos que metes. O sea, quiero decir que hay alternativas para que no dependa solo de que te dejen cartas o no. O de que sí, cuando te ha tocado comprarlas tengas el dinero o no, ¿sabes? Yo creo que es muy complicado que alguien te deje bloqueado. O sea, yo sí me pasó, me lo hizo el cabrito este, de que de, en plan, en este turno hacen falta 21 para comprar militar, ¿no? Y había una, yo tenía 19 y había una que daba 2 de militar. Y dijo, miro así, dijo, ¿quién tiene? Ah, 19, va, pues quito, me quedo con esta, ¿sabes? Y la quitó y yo ya no pude comprarla, con lo cual ese turno no pude conquistar. Que ahí es donde yo creo que tú, Preacher, por lo que insinuaste el otro día, es tú dices que es multisolitario de la leche, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, yo lo jugué ayer y me pareció, me recordó a la partida del Dice Hospital que echamos en Essen, que, o sea, que poco más o menos podíamos haber ido jugando y tal, con cuidado de no chocar tu mano con la de otro, a la de ir a coger una carta y demás. Sí, es cierto que, y no es por meterme con Gabriel, pero Gabriel es, o sea, saca interacción de debajo de las piedras. Jugaba con Gabriel y Michael, te puedes imaginar, ¿sabes? Molaban los cuchillos ahí, ¿sabes? Sí, sí, vamos, yo no he visto jugar con más interacción un draft que a Gabriel y a su señora en la vida, ¿no? Y tal, ¿no? Si le dejo esto, o sea, una primera partida, bueno, estás mirando a hacer tu juego y punto. No, pero... yo ahí discrepo, quiero decir, sin parecerme un juego de roles ocultos y traición, sí que creo que en momentos concretos tiene, a ver, no creo que sea una interacción constante, pero sí que hay momentos concretos los que tienes que mirar, sobre todo en las últimas tres cartas que se cogen, pues sí que tienes que mirar un poco alrededor y decir, a ver, ¿a ti qué te falta? ¿Tú qué quieres esta? Pues a mí me viene bien, me la pillo. O la voy a vender, porque a veces la coges para venderla. Pues la vendo y te vendo la tuya, ¿sabes? Ahí sí puedo entrar, en que si no tengo pasta y voy a tener que vender una u otra, o a lo mejor me fijo en cuál es la que te hace falta a ti, y puesto a vender una cualquiera, pues vendo la que te hace falta a ti. Pero más allá de eso, tampoco le veo una interacción. Hombre, pero vamos, de hecho yo ayer no le vi prácticamente interacción, ¿eh? O sea, pero bueno, ya te digo que... También tienes interacción en la segunda fase de necesita comida para mantener todas sus cartas, pues voy a ir por las cartas de comida antes que él. Y si vas primero, le estás reventando la partida porque te tienes que descartar de cartas. O sea, la interacción es la que le quieras dar tú al fin y al cabo. Sí, me imagino que bueno. A ver, yo este, por ejemplo, es de los que, o sea, me decía Pablo antes, yo lo jugué en automático. O sea, lo mismo me daba prácticamente una acción. Claro, eso es lo que voy, y este es un ejemplo de juego que es así, que me gusta, ¿eh? A mí eso que se puede hacer así. Este juego lo puedes jugar... Richard, tío, ¿qué haces con el micrófono, por Dios? Mueves el cable o yo qué sé. Que tú lo puedes jugar haciendo... En plan, dices, mira, pues no me quiero volver loco, no entiendo qué estoy haciendo, no sé qué. Pues coges dos cartas, te quedas con una y la pagas y punto, ¿sabes? Y ya está. Lo puedes jugar así. Pero no, pero luego el juego se presta a que si sabes lo que estás haciendo. A mí me recuerda, yo siempre lo digo, el Kingdom Builder. El Kingdom Builder, que lo habéis jugado los dos, ¿no? Sí. El Kingdom Builder es un juego que cuando lo juegas la primera vez, de hecho, el Kingdom Builder es del Vaccarino, que es el creador de Dominion, ¿no? Y sacó Dominion y lo petó. Y salió este juego, pues, después. Y la gente se quedó con un chasco de la leche, ¿no? Que vaya a castaña y no sé qué. Y yo con el tiempo, tío, me he dado cuenta de que me parece mucho mejor diseño el Kingdom Builder que el Dominion. El Dominion inventa una mecánica, cosa que es un mérito que tiene, que es brutal, pero el Kingdom Builder es un juego súper redondo. Y cuando juegas la primera y dices, qué tontería, robo una carta, me toca amarilla, pues coloco en amarillo, ¿no? Que digo, joder, qué poca decisión tengo. Pues no, tío, pues es un juego que está, o sea, está muy, muy, muy... Y cuando lo vas jugando más veces, yo cada vez que lo he jugado más, me he enamorado más de ese juego. Y este tipo de juego me parece lo mismo, que tú lo juegas y dices, ah, pues puedo jugar, pero ahora pues tengo dos cartas, pues, no, pues ya está, ¿no? Pero yo creo que tiene una oportunidad para poder ir dándole más caña y tal. Dicho lo cual, es un Eurogame medio ligero. Tampoco han descubierto la pólvora, pero se juegan. A mí me pareció entretenido y es, no sé, me gusta. Hombre, el sistema del redondel que haces al principio para hacer el inicio del draft de la segunda fase está bastante guay, sobre todo que si no juegas, no sé cuántos jugadores admite, supongo que 4. Si juegas a 3 y no te toca en seguidos, porque el símbolo de cada facción es diferente... Sí que había un lapso entre tú y yo cogíamos cartas de seguido, pero Michael cogía otras cartas. Y eso, quieras o no, vas viendo lo que va al descarte, si te fijas un poco también en lo que va yendo y en qué orden va. Yo creo que con más partidas, te fijas en eso, yo no me fijaba en eso. Pero yo creo que con más partidas, porque claro, si es verdad que luego cuando robas del mazo, claro, tú ves la primera y tú me dices, te voy a quitar la comida, quitas y me quitas una que da dos de comida, pero la siguiente de abajo da tres, a lo mejor, ¿sabes? Si lo has ido mirando, por eso digo que el juego tiene más profundidad, porque si eso lo has ido mirando, pues ahí lo puedes saber, ¿sabes? Lo que hay debajo, o a lo mejor lo que hay debajo lo has dejado tú, ¿sabes? Yo bastante tenía un poco lo que dice Preacher, pues tú estás a tu tablero y ya está, ¿sabes? Pero que con partidas este juego... Dicho lo cual, no me parece tampoco que tenga que sea el colmo la interacción, ¿eh? No, hombre, no es una interacción brutal. O sea, no es como un Danny in the Purple. No va a ser así. O sea, quiero decir, la interacción es indirecta, pero la puedes hacer directa. Es el típico juego de te voy quitando cosas y tú no te estás dando cuenta. Pues es eso. O sea, te voy a ir quitando recursos que vas necesitando sin que tú necesariamente te estés dando cuenta y yo me estoy beneficiando de ello. Y luego sí que no, así como crítica, pero eso pasa en muchos de este tipo de juegos, no me gusta el rollito de la puntuación, que no es oculta, pero no es clara. Entonces no se sabe exactamente. Tienes una idea de, yo creo que este lo peta, yo creo que no sé qué, pero realmente no tienes muy claro. Porque como haces 170 puntos en 7 cosas diferentes, pues no tienes muy claro realmente quién va adelante, quién va detrás y tal, ¿no? O sea. Lo que más me molestó casi de la puntuación son los puntos de las cartas que vas ocultando. Es decir, hay cosas muy obvias. Si tienes, porque hay puntos por set collection y hay puntos por los tracks, ¿no? Y por los bustos, que esos son visibles y los ves. Pero después cada carta tiene una puntuación y esa sí que la vas ocultando según vas poniendo las cartas. Con lo cual solo ves la última. Efectivamente. Sí, pero bueno, en el fondo necesitáis un track de puntuación alrededor del tablero. No es eso, pero es verdad, a mí yo tengo la teoría de que cualquier juego que acabe con más de 40 puntos es una mierda, entonces en este es de esos de 170 puntos, ¿sabes? Y es como, yo pensaba que iba peor y al final quedé segundo por poquito delante de Michael, así que queda 15 puntos de este tío, pero ¿qué pasa? Pues precisamente eso, yo sabía que tenía dos cosas en las que tenía muy pocos puntos, entonces pensaba que iba muy mal, pero luego yo en cartas tenía un huevo de puntos, tenía no sé si cuánto, como 70, y el siguiente tenía 60 o 55, ¿sabes? O sea, le sacaba muchos puntos en tema de cartas porque había cogido cartas muy tochas. Y eso es un poco oculto, que no se sabe, entonces es como, bueno, sí, no sé. No, bueno, tampoco puedes, aunque vieras que otro lleva más puntos, es verdad que a lo mejor no veo que puedas hacer mucho para frenar a un tío, ¿sabes? Hombre, le puedes quitar la carta clave que le... Pero tampoco... Es que al final tiene otras maneras de conseguirlo. El tema está en dependiendo si quieres ir a los set o no. Si no quieres ir a ellos y te vas acumulando muchas cartas del mismo tipo, llega un momento que te pueden salir incluso gratis las cartas. Entonces, vas subiendo siempre el mismo track, que puede ser el que quieras. Ya puede ser el militar, el económico, el de cultura... La verdad es que el de comida no es que sirva demasiado, pero sí sirve para mantener las cartas. Pero si vas muy fuerte a militar, las cartas te van saliendo más baratas y encima te las puedes permitir y puedes hacerlas, conquistar las ciudades. Entonces, siempre hay un track que te va a dar más ventaja que el otro. Y como tengas más cartas, te salen más baratas. Entonces, es un poco sistema bola de nieve en ese aspecto. Pero sí que es verdad que los otros te van frenando un poco porque si no tienes la comida no puedes guardar las cartas y si otro tiene cultura y tú no, pues se va haciendo los bustos y eso también da puntos. Entonces, bueno, intenta equilibrar en ese aspecto. Yo ya digo, a mí me ha parecido un juego muy decente, dicho lo cual, creo que vale 50 euros y normalmente yo a DeVir, una de las cosas que, bueno, creo que esto no es cosa de DeVir, que al final es de la editorial original y tal, pero unas cosas que digo siempre de DeVir es que es de alabar que normalmente los juegos los sacan bastante contenidos de precio. A mí este juego por 50 euros, tanto... A nivel componentes, que es una cosa que es verdad que siempre se dice que... Pero bueno, no tienes que pensar en cuánto... Tienes que pensar en el tiempo de diseño y tal. No se pueden medir los juegos al peso. Estoy de acuerdo, pero eso tendrá... No sé con quién lo hablaba el otro día. Digo, tendrá un límite, ¿no? Quiero decir, porque claro, con la coña esta que los juegos no se pueden medir al peso, ya vamos por juegos de 150 euros. Entonces, cuando vayan por 400 podremos hablar del precio de los componentes. O nunca se va a poder hablar de si merece la pena, porque con el rollo este del diseño. Pero bueno... pero tanto por componentes ni por tipo de juego, peso, calidad y tal, 50 euros me parece un pelín fuera de rango. Yo creo que es un juego que debería costar 35-40 y estaría súper. O sea, yo si este juego costara 35, como no sé lo que cuesta el Kingdom Builder, pero yo creo que debe costar por ahí, como el Istanbul, como este tipo de juegos, Me parecería un juego muy majete. Rollo para recomendar a alguien que ya tiene un poquito de experiencia y decir, oye, pues mira, cógete este que mola. Pero claro, ya 50 euros es como... Es que en ese aspecto te puedes comprar un Seven Wonders que a mí se me asemeja un poquitito sin la interacción de los vecinos y te sale bastante más económico ahora mismo. Yo el Seven Wonders que le cogí manía, porque con una época que, cada vez que éramos 7, pues Seven Wonders, en vez de 4 y 3, que es una cifra maravillosa, no, pues Seven Wonders, que como somos 7, entonces jugué como, que no me gusta especialmente, y jugué como en 3 semanas 8 Seven Wonders, hasta las narices. Pero bueno, lo mismo ahora lo juego y me mola más. Pero bueno, pues muy bien, pues esto es el Adara. ¿Queréis hablar de algún juego más? Pasamos ya a los futuribles. A ver, Pritcher. Yo quería mencionaros, aunque sea así un poco rápido, si se puede, porque no sé si se puede comentar este juego rápido, el Detective. Ah, hostia, es verdad que lo habíamos hablado, sí, me parece. El Detective Modern Crime War Game. Que te hemos traído como experto en pijadas y como experto en gorronear juegos de un solo uso. Ya tardabas. Sí, sí, no me acordaba, de hecho, me lo recuerdas tú. Tengo alguna ocasión en la que los llego a ofrecer, pero bueno. Pasemos. A mí no. A quién se lo merece. A mí sí. Menos mal, Gabriel me toca la patata. ¿Pero lo llegaste a ver o fue un farol y nunca se supo? No, me lo ha dado. Tengo... Bueno, pero no me refiero a eso, sino incluso a ofrecer partidas. Efectivamente, sí. Pero bueno, sí. En fin. A ti también te he gorroneado alguno, Gabriel, de estos de algún Legacy. Vale. Bueno, el Detective, bueno, como... El Dawn of the Peacemakers. Ese no se lo gorroneamos a la editorial, ¿no? Sí. Bueno, el Detective, ya que lo estás diciendo, pues estoy jugando con la copia de Michael, de Cuarto de Juegos, jugándolo con... ¡Qué raro! Con Javi y Marta. Sí, es que Michael, no sé, no aprende de sus asuntos, el tío. Y lo estoy jugando con Javi y Marta del 221B. Es un juego de deducción, de investigación de crímenes ambientado en la época actual. La mecánica fundamental está basada en un mazo de cartas, un poco, pues bueno, pues en vez de un libro, pues rollo elige tu propia aventura, de si decides hacer esto de tal página tal, pues aquí te hacen sacar la tal o cual carta, ¿no? Mazitos de cartas, pues tipo el Unlock o tipo el Time Stories, con la cosa de que está ambientado en la época actual y te mete el uso de internet. Tener el uso de internet en una aplicación desarrollada específicamente para el juego, que es como pues la típica base de datos que vemos en las series que hay, hasta en todos los procedimentales que hay ahora, que siempre hay un friki, un cerebrito ahí en la base mientras los otros están haciendo trabajo de campo, ¿no? Que se llama la base Antares y demás, y ahí pues bueno, pues puedes meter información según la vas recopilando. Pero es que además la cosa, y para mí lo divertido, una de las cosas más divertidas que tiene es el uso de internet, sin más. O sea, que hay ocasiones en las que vas a recurrir a internet, a Wikipedia, a Google, a hacer una búsqueda sobre alguna información, ¿no? Esto te lo va a indicar en el propio juego. Cuando hay alguna información susceptible de buscar en internet, te viene un simbolito, ¿no? El típico simbolito este de la Wi-Fi. Y eso significa que hay algo relativo a esa información que puedes buscar en internet. Y entonces estás manejando información real. Uh-huh. O sea, ¿por qué no es información que ellos hayan metido ficticia en internet, en una página? La altura de la Torre Eiffel, ¿no? Exacto, o sea... temas históricos, está bastante bien. Decir que de los juegos que ahora parece que ha habido un poco de boom de investigación y deducción y demás, a mí hasta ahora es el primero que me parece que tiene lo que yo llamaría una deducción real, que no es una deducción por descarte como pueda ser pues en un Cluedo o en el Cryptid o en un Incómodos Invitados, además. Que es, bueno, pues si no es A, B y C, pues es D y tal, ¿no? O sea, realmente te hace... Aunque al principio llevamos 3 escenarios de los 5 que trae el juego, y aunque al principio de los escenarios, de los casos, sí parece un poco guiado, pero después se te va abriendo una cantidad de opciones tremenda, ¿no? Y decides por dónde ir investigando. Es un colaborativo 100%. Nosotros, además, contamos con la ventaja, bueno, en cualquier vídeo que veáis por ahí o demás, veréis que pues todo el mundo se está haciendo con tablones de corcho, pizarras, bileda o demás, para hacer exactamente igual que en las típicas pizarras que vemos aquí en las películas de policías. Y nosotros, pues bueno, pues en cuarto juego, pues Michael tiene ahí una pizarra de estas, además, que es como de cristal y demás. Y encima contamos con Marta, que comentabais vosotros hace poco, cómo se hacen los esquemas de los juegos, y te hace unas pizarras ahí con distintos colores, y te sale el grupo sanguíneo de un tío, lo ponen rojos y tal, y da hasta pena guardarlo luego. Entonces, pues bueno, pues son 5 casos. Que además van ligados. Hay momentos en los que te dice, oye, pues si llegas a encontrar tal pista, te dice, oye, pues la carta tal de este caso que estás trabajando en él, la carta 58, métela, sácala, que no la has visto, y métela en el caso 5, que ya te lo pedirán. Es porque has llegado a una pista, o sea, al final son casos independientes, pero que están todos ligados. Muy bien. Suena muy bien. Yo la verdad es que estos juegos me gustan mucho. No tengo la oportunidad de gorronearlos tanto como tú, entonces tengo que ser más selectivo. Pero bueno, yo tengo el... ¿Cómo se llama el otro? Crónicas del Crimen, ¿no? Que decís que a ti te gusta un poco menos, ¿no? A mí me gusta un poco menos porque estás todo el rato escaneando códigos QR, ¿vale? El juego está bien y tiene la componente esta de la realidad aumentada, como lo de la pantalla, que te metes. Sí. Pero claro, pero al final eso lo está viviendo uno, ¿no? Y si quieres, yo recuerdo jugarlo también con Mike, que nos ofreció jugar el primer escenario y tal, y decía, no, pero meteros a verlo todo, claro, pues va por tiempo, ¿no? Sí. Este funciona igual, tienes cuando te exponen el caso, que no he terminado de explicarlo, lo que te hace es que te da una serie de tiempo. Tienes X días y además es como muy laboral, o sea, tu día tiene 8 horas y todo lo que se pase de las 8 horas ya te va generando estrés, ¿no? Entonces, pues, no te genera estrés ver cadáveres ni tal, pero sí el echar horas extras que no te las pagan, ¿no? Por lo visto. Y entonces, pues bueno, pues tienes un tiempo límite y al final te hace una... Bueno, al final, cuando se te agota el tiempo, cuando llegas a algo, es que es difícil un poco explicar sin hacer spoilers, pero te llega y te hace una serie de preguntas, ¿vale? Que quizás eso, ahí estoy de acuerdo con Javi, que le chirría mucho el tema de que te hace una serie de preguntas tipo test. Oye, ¿quién fue? Yo qué sé, ¿quién fue? Me invento cosas, ¿vale? ¿Quién fue el que atropelló a no sé quién? ¿Fulano, mengano? Y te llega a hacer algunas preguntas que a lo mejor tú no has tenido en cuenta. Yeah. ¿Vale? Y entonces dices, joder, pues, te está dando varias opciones y una de ellas siempre es no lo sé. Sí es verdad que si no me equivoco el juego te penaliza, ¿vale? O sea que es mejor ser sincero con la aplicación y decir, no lo sé, que coger y decir, bueno, me la voy a jugar a voleo o yo no lo había pensado, pero a raíz de la pregunta sí lo pienso y entonces ya llego a mis propias conclusiones, ¿no? Entonces está muy chulo y creo que tiene muchísimas posibilidades, o sea, sobre todo a la hora de poder entrar en internet, usar Google Maps o incluso el otro día nosotros sin que nos lo dijeran en ningún lado, sí pensamos que podían haber inventado un perfil en Instagram en Instagram o en Facebook, o no sé qué red social, podían haber inventado el perfil de uno de los personajes y demás, pero por lo general trabaja todo con información real. ¿No? Sí. Incluso histórica, muy, muy chula. Suena muy guay. Yo es verdad que le tenía en cuarentena, porque tengo en cuarentena siempre todos los juegos de Portal Games por el Trebiche, que este, que me parece un vendemotos también. Sí. Entonces lo tenía en cuarentena, porque este decía, no es suyo el juego, pero bueno, lo vendía como que era la releche, que no sé qué, y bueno, la verdad es que ahora que lo estáis poniendo también. A mí me gusta mucho esto. Lo que pasa es que sí es verdad que hay que buscar como el grupo, ¿no?, apropiado para jugarlo repetido y tal. Sí, bueno, el juego en teoría es para 1 a 5 jugadores según la BGG, pero porque también usan una cosa que a mí es de los puntos negativos que le veo, que son los personajes, ¿no? O sea, tú eliges un personaje con una pequeña habilidad. Vamos, básicamente tú cuando, por ejemplo, haces un interrogatorio puedes decidir forzar un poco más al tío, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues gastas una ficha que a lo mejor el personaje que manejo yo sí tiene, pero el personaje que maneja otro no lo tiene, pero tiene la habilidad de darme fichas a mí. Y eso la verdad es que me parece bastante, bastante pegote. O sea, me sobran bastante los personajes. O sea, básicamente podría jugar desde en solitario hasta, o sea, pues como un escape room o como cualquier cosa, ¿no? O sea, para mí el número ideal sería 2 o 3 personas. Nosotros lo estamos jugando a 4, la verdad que bastante bien, pero el tema de los personajes me sobra un poco, ¿no? Y ahora ha salido el de Despertar, ¿no? Este que... ¿Despertar se llama? Sí, Awakened, pero es que no tengo ni idea de cómo... Ya, no, pero que es el mismo rollo y tal, ese también me llama la atención. Pues a ver si lo puedo probar. O gorronear, sí. Dilo. Quieres prichearlo, ¿no? A ver, es verdad que al final, joder... Está muy bien, pero también tienes un límite, ¿no? De la cantidad de juegos de estos de un solo uso que puedes comprar, porque es como, joder. Bueno, es verdad que luego este no se rompe nada ni nada, lo podrías vender luego, ¿no? No, este no se rompe absolutamente nada. No sé, lo que no sé es, sí, claro, si en futuras expansiones hay una ya. Hay una expansión, es el sexto caso, que además... Ah, usas cosas que, del básico, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto se irán claro, enlazando a... Rollo serie de televisión. Y ese nuevo, además, de hecho, están desarrollándolo para que puedas usarlo con el Alexa también. O sea, es que eso mola mucho. Eso, yo ahí le veo un futuro a lo del Alexa. Sí, que puedas hablar. Esto la verdad que la sensación es muy guay, ¿eh? O sea, el hecho de tanto por un lado con la app como por otro lado con internet, tú poder coger y buscar cosas, ir metiendo. Uno de los fallos quizá que tienes es que cuando, por ejemplo, encuentras una huella, ¿no? Y te dice, bueno, pues vete a la base de datos y mete la huella. Y la huella, joder, te hace meter una clave que parece la clave de la Wi-Fi. Claro, eso, pues dime que meta el número 64 y ya está, ¿no? A mayúscula, J minúscula, tal. Nosotros tenemos ahí a Javi, que es el que está con el portátil todo el rato, lo tenemos ahí de secretario. Pero bueno. Muy bien, pues suena muy bien. Vale, pues listo, ¿no? Ya, ¿juegos de futuro o qué? Venga, perfecto. Así queda más para siguientes episodios. Bueno, por si acaso lo repetimos otra vez, que esto ha sido Detective, que suena muy bien. Y... Bueno, no le he hecho ficha, pero bueno, como no me tiene a mí, te hago recriminar algo. Igual, y no lo tengo. Yo estoy de paso. Es de un autor y de una editorial. Bueno, lo edita Maldito Games en España, ¿no? Sí, el Portal Games, Maldito Games, aquí. Muy bien. Pues perfecto. Venga, juegos de futuro. Gabriel, ¿qué tienes pensado para el futuro? A ver. ¿Qué tengo pensado para el futuro? Uf, muchas cosas. ya lo sé. Unas pocas. Pero como juego, pues mira, hablamos el otro día... Bueno, hablé yo del Quad Heroes y creo que quiero repetir la experiencia del Quad Heroes. Bueno, mejorar la experiencia del Quad Heroes. Mejorarla y disfrutarla más. Bueno, tampoco fue mala. No lo sé lo que fue. Efectivamente. Entonces, quiero ver si los escenarios, si otros escenarios... Bueno, jugamos el otro día una primera partida, un escenario de... No es de introducción, pero sí que es sencillo, entre comillas. Lo que pasa es que el juego es un poco caótico y muy divertido, eso sí. Entonces, darle una nueva oportunidad al juego antes. Me recuerdo mucho a Robo Rally, pero tuneado y tal. Bueno, no, yo no lo pasé mal. Es verdad que fue un poco lío al principio entender qué coño había que hacer ahí. Luego, de repente, se te giran todos los tableros y tal. Al final, tienes que ir programando acciones y... No programas nada. Esa es la diferencia con el Robo Rally. Pero bueno... Es un poco eso, ¿no? De tú haces un movimiento con tu cubo y eso efectivamente desencadena una habilidad que se mueve de otra manera y acabas donde está. Y entonces pasa ahí como, bueno, y luego tienes tus cartas y tal. Pero es un poco lioso. Me refiero a que se parece mucho al Robo Rally, que consistía en llegar a unos puntos de control en un determinado orden y el primero era lo que había que hacer. Pero en eso sí que es idéntico, por lo menos el escenario que jugamos al Robo Rally. Sí, después hay escenarios que cambian un poco más y tiene diferentes modos de juego. Entonces es darle más oportunidad. La producción es una locura. Es muy guapa, ¿eh? Sí, mola mucho, pero es un cajote también, ¿eh? Sí, hombre. Sí, hay que darle otra oportunidad al Quad Heroes, sí. Sí. Que el movimiento de los muñecos es un poco caos al principio, pero cuando ya lo vas teniendo un poco... en cuenta, es muy divertido de en qué situación te pones, para qué lado vas a girar después, qué es lo que mejor te conviene. Cada turno vas mejorando el personaje, sus habilidades, se va haciendo cada vez más rápido. Entonces, al principio sí que empiezas muy lento, pero según va avanzando la partida, entre los eventos, que pueden ser eventos completamente caóticos que te dejan con el culo torcido. Y los ítems, que la verdad es que le sobra todo el tema de cartas, le podría sobrar al juego entero. Yo no lo vi necesario, ¿eh? O sea, entiendo que lo puedas meter, pero yo creo que hubiera hecho un modo básico que sea solo el movimiento y tal, y ya está. Y ya hubiera sido divertido. Y ya tiene, sí, y las cartas es que son un lío. De hecho, al final, encima ves muchas cartas y coges muchas cartas, porque si dijeras, bueno, a lo mejor hay alguna acción, o cuando hago un lado del cubo concreto, pues robo una carta, yo qué sé. Pero es que estás todos los turnos robando una o dos cartas, entonces es un poco... Uf. Sí. Pero al final agobia un poco, ya dices, mira, pillo esta que no la voy a usar. Es un poco así. Eso sí, por eso es lo de querer repetir la experiencia, por ver si ya dominándolo un poco más lo haces con un poco más sentido. Muy bien. Venga, Preacher, ¿tienes algo? Perdona, Gabriel. No, que será uno de ellos. Ah, que tienes varios. Venga, di otro. No, dejo hablar al invitado. No, dale. Dale, tú ya terminas. Bueno, pues el siguiente, bueno, ya lo he jugado dos partidas, pero seguramente bueno, que... Pues vaya rollo. A ver, vaya, no. Vaya un futuro, eso suena más sí. a presente. ¿Eh? Es un futuro sí. pasado, ¿vale? Venga, va, X-Men. No. Pero es sobre todo el Wingspan. Bueno. ¿Te lo ha regalado la editorial o qué? No, me lo ha regalado el tendero. Encima también es gorroneo. ¡Ojo! Ojo, que yo pero la partida prestado, y me voy a mi casa, ¿eh? A mí, claro. No me llevo el juego. Unos crían la fama y otros cardan la lana. Que no, hombre, que vosotros dos sabéis que Michael tiene que comer y pagar el alquiler y todo. Perdona, que me lo ha prestado, ¿eh? O sea, sí, por eso digo que a base de... O sea, con Pritchard y los juegos de un solo uso no hace negocio, está claro. Y a ti te presta los juegos de... Yo después voy y compro tapetes del Señor de los Anillos. ¿Qué pasa? Vamos vale, a ver. Vale. Bueno, ¿y qué? ¿Y el Wingspan, que te ha molado, no? Bueno, me ha molado. Me parece entretenido. Hasta el punto de decir que me ha molado, bueno, no. No juego un Wingspan yo contigo. ¿Por qué, hombre? No sé, pues como sea, como yo en general un juego de cartas contigo. ¿Un juego de combos? Un juego de combos contigo, efectivamente, no de cartas, porque cartas de confrontación ahí sí te puedo coger un poco más la medida, pero de juego de combos de tal, es que es para verte jugar, paso, tío. Es que... No, aquí no ves a las personas jugar, ¿no? No pasa como en Imperial Settlers. No hay turnos infinitos. No hay turnos infinitos. De hecho, vale. Tienes 8 acciones, son 4 rondas y cada vez te quedas con una acción menos porque uno de los cubos de acción se va a la puntuación. Entonces está medido en el sentido de que tienes una acción, la haces en tu turno, tienes 4 acciones disponibles, haces una de ellas y siguiente. Entonces está muy medido, está muy contenido. La verdad es que el juego es muy, muy ligero en ese aspecto. A mí lo que no me gustó es lo de que haya que explicarlo a gritos, pero lo demás. No, sí que tiene algún defecto. Por ejemplo, el texto de las cartas, como lo tienes que dejar en una bandeja en el medio, es muy pequeño, no ves qué efectos va a desencadenar. Tienes que estar mirando ahí las cartas, un poco coñazos. Sí. A ti te ha pasado, Pritchard, ¿no? Lo de jugar con un juego de combos y decir, me quiero morir, ¿no? Ostras, ¿cuál fue el que jugamos en Mechatol? El de las especies, tío. El Evolution. Aparte, jugaba su partida y jugaba la mía. O sea, yo me iba aconsejando, o sea, básicamente jugó sus dos partidas. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, no sé. O sea, terminó ahí con animales mutantes, con poderes y yo con amebas. El otro día lo decía yo que conozco, yo creo que contándome a mí como a 4 personas que no han vuelto a jugar al Imperial Settlers después de jugar con Gabriel. O sea, es que... Pues yo lo sigo jugando, ¿eh? Y me estoy divirtiendo pues, mucho. Lo jugarás solo ya, porque eso... Pues que sí, hay... tengo mi campaña solitaria. En solitario, claro. Es que no... Ah, no, yo estoy pensando en el Dice Settlers, ¿no? Fue el que jugamos hace 1000 años. No, el Imperial Settlers es el de cartas, que lo que tiene el defecto es que... No, defecto, bueno, sí, es un defecto como un piano. Que claro, el que está jugando bien tiene como... De repente tú haces tu turno, vas jugando y haces tus 5 o 6 acciones y ahí resulta que el de los megacombos tiene 20 acciones y sigue jugando 2 horas después de que tú hayas terminado. ¿Sabes? Es en plan, bueno, ya me contáis los puntos cuando acabe esto. ¿Sabes? Sobre todo el último turno, es un infierno. Bueno. Un poco exagerado eso, pero bueno. No, yo conozco, creo que por unos 3 o 4 que pensamos lo mismo, pero en fin. ¿Y tú, Pritchard, qué tienes ahí en mente para el futuro? Bueno, pues yo para futuro de verdad, no como este hombre, que todo lo que tiene a futuro lo ha jugado ya. Pero bueno, yo, la verdad que aún a riesgo de ser poco original, porque bueno, lo que tengo más a futuro son las expansiones. Tengo ganas, me metí en la de Root, en el Underworld Expansion, uh-huh. Y además tengo el Root original ahí en barbecho, hasta que me lleve. Estamos hablando de futuro, no dentro de 3 años, ¿eh? Bueno, futuro de a lo mejor la sí, semana futuro, que viene. Futuro inmediato, sí. Pero... Bueno, futuro inmediato, mira, pues ya que me pues todavía hablar del futuro inmediato, el US Telegraph que va a sacar ahora Maldito Games, pero que me puedes achacar también que es pasado, porque es una reimplementación de un juego que se llama Gattaca. No, pero no se trata de que el juego, se trata de que tú lo hayas jugado, ¿no? O sea, que si tú no lo conoces y esto... No, pero le tengo, o sea, por lo que le tengo visto y demás, pues un jueguito tipo abstracto de estos que a mí me llama la atención y bueno, y parece que es una reimplementación que corrige varias cosas, entre ellas un defecto de materiales que tenía de que le faltaban materiales a la versión original, pero bueno, sí lo tengo ahí, creo que sale esta semana. Es suficiente futuro cercano para... Perfecto. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que la tienes que buscar a quien corroneárselo, ¿no? Pero por lo demás... Bueno, ya sabes, es probar y comprar, que esa es una filosofía que sí, eso es buena idea, de la que sí estoy orgulloso de mantener a un porcentaje muy elevado. También hay que poder, claro. Buena idea. Venga, voy yo con... Bueno, tengo lo de la Guerra del Anillo, que ya lo he comprado, y ya le he pintado las 200 bases, porque si no es un infierno. Y lo creo que a lo mejor lo estreno este fin de semana. Tenía una partida palabrada, eso no ha salido, pero creo que lo voy a conseguir estrenar con otra persona y tal. Y a ver qué tal. 48 páginas de reglas, un poco coñazo. Un poco pero lo jugaste hace poco, ¿no? Manual de la Antigua. No. En el otro programa hablaba de que estaba ahí, que si me lo compraba, que si no. Y yo lo jugué a la primera edición hace como 5 o 6 años, una partida solo y tal. Y ya ni me acuerdo. Entonces, a ver ahora qué tal. Y luego tengo otro, que este es un poco el más friki, que Gabriel se lo enseñé, que lo tengo en camino desde Austria, el Secrets of the Lost Tomb. Digo desde Austria porque lo he comprado por BGG. ¿Y de dónde sale este juego? Pues ni puñetera idea, 2015, el autor es Christopher Batarlis y Jim San Martino, el artista es Jim San Martino, o sea que os podéis imaginar que es bastante cutre, y lo publica Everything Epic Games, que el nombre mola, Everything Epic Games. Ya mola. ¿Y de qué va esto? Pues es una mezcla, es una especie de Arkham Horror segunda edición con Dungeon Crawler. Entonces, a mí me dije, yo no sé cómo llegué a este juego, o sea, no tengo ni idea. De repente habría... Si no lo sabes tú... Pues no sé con qué era. Pues no sé si pues con en plan de juegos similares a juegos similares o algo así. Y sí, porque esto que te pone en la BGG de a los fans también le gustó este otro y vas ahí pinchando uno en otro. Y acabé en este. Y ese aspecto súper cutre, un KS de estos así, de aquella manera y tal, no sé qué. Pero luego cuando leo, mezcla Arkham Horror segunda edición con Dungeon Crawler, digo, ¿cómo? ¿Qué? Digo, para mí. Está ya tan tangado. Es un rollito así de, bueno, es como exploración de tumba, rollo Indiana Jones y tal, y Cthulhu y no sé qué. Y muy chulo. Bueno, muy chulo, no sé. Puede que esté chulo. ya te digo, no lo encontraba, lo tenía que pedir a un tío que lo vendía en Austria, no lo vendía muy caro. Lo único, los gastos de envío desde Austria, pues es un poco de pasta. Y a ver qué sale esto, yo creo. Ni puñetera. Así que este Secrets of the Lost Tomb. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos. ¿Queréis algo más o esto no? No, de momento no. Venga, pues ahora con los follow y el unfollow. Venga, Pritchard, ¿tienes algo preparado o no? Ah, que me vais a hacer partir. Hombre, claro. A ver. Y no te hemos hecho nada para pillarte en bragas. No tienes nada. O sea, para echar bilis por las orejas, no. Siempre hay tiempo, pero darle. Darle, dice. Pues que me venga la inspiración. Claro, es que... Venga, Gabriel, pues dale tú. Venga, pues yo voy a dar hoy dos unfollow, ¿vale? Ah, muy bien. Sí, porque sí. El primero me lo voy a dar a mí mismo. Bueno. Ya empezamos. No, hombre, claro, porque... Y a las guerras en el mundo. No. Me voy a dar el follow y el unfollow, ¿vale? Al mismo tiempo. ¿El follow por qué? Porque he conseguido... Vamos a ver. He conseguido montar el Dawn of the Peacemaker correctamente. Sí. ¿Vale? O sea, ya está todo en su orden perfecto. Pero no lo he mandado todavía. Esto es el prestigio de este podcast. Ya, ¿eh? Es verdad que tampoco te he preguntado, no estoy muy preocupado del asunto, pero ahora que lo dices. No, solo tengo que crear la etiqueta. Es que no he tenido tiempo, la verdad. Han pasado 15 días, ¿no? Joder. No he tenido tiempo de crear la etiqueta. La vas a mandar grabada en piedra. Qué cachondo es el otro. No, grabada en mármol. ¿Vale? Y por eso. No, y por eso me doy... ¿Y la parte del follow cuál es? Porque la follow lo entiendo, pero el follow no... Que he conseguido meterlo todo en su sitio. El gracioso anónimo que dijo, ¿por qué dais un juego reacondicionado? Pues sí, lo he dado y está perfecto, ya no hay ningún problema. Y el unfollow más serio es sobre lo del Maze Knight. Y no sobre las erratas ni nada de eso, que eso vamos a pasar, sino sobre los pre-orders de las tiendas online. Y lo que ha pasado de que hay gente que se quedó con la mitad de lo que pidió, etcétera. O sea, tendrían que hacer algo para que las tiendas online dejen de hacer esos pre-orders. Que no te cobren. O sea, ¿por qué me tienes que cobrar un producto que no sabes? O sea, ha habido momentos en los cuales el Maze Knight ha estado en 86 euros porque no sabían ni a qué precio iba a salir y sin embargo... Alguno ha pringado, yo creo, un montón ahí. Claro, porque lo que querían era la venta y tener el dinero, pero es que has tenido el dinero en la tienda durante ¿cuánto? ¿Desde septiembre del 2018? O era para agosto del 2018, no sé, pero es una barbaridad. O sea, ¿por qué? Si no sabían ni el precio, lo pusieron a un precio, a la semana siguiente lo ponían a otro precio todavía más caro, así hasta que se enteraron del precio normal. Después, claro, dicen, no, es que hemos enviado la, el proforma, pero si la editorial más o menos, no vamos a entrar en si hizo bien las cuentas de cuántos le llegaron o no, pero estáis hizo, vendiendo algo que no tenéis. Hizo mal, eso no hay que entrar. Sí, no hace falta entrar. Bueno, no hace falta entrar. Yo ahí no quería entrar, a hacer sangre. Yo lo que no veo bien es todos esos pre-orders, esas preventas de algo que no tienes ni sabes el precio al que lo vas a tener, pero se lo estás cobrando al cliente como si lo fueras a tener, como si ya estuvieras seguro, y es un producto que no lo sabes. Bueno, había alguna tienda que ya estaba haciendo pre-order de la reimpresión. Antes de que se vendiera, ¿sabes? Es que ya antes de que se anunciara. Bueno, alguna tienda de daño en Marvel se puede decir que ya siempre estamos igual con la misma historia. Madre mía. Es que me parece increíble. Pero bueno, sí, yo he de decir que esto lo tengo, pero lo iba a dar como follow esto. En toda la historia de lo de SD Games, primero se lió, ha sido muy curioso, porque primero hubo la psicosis de que la gente se quedaba sin juego, luego resulta que todos los que, cuando cogieron el juego, resulta que los que abren el juego se encuentran que tienen las erratas, los mazos mal, no sé qué, y empieza la gente también exagerada a decir que es injugable, que es una mierda, que no sé qué, que viene mal, tal, y entonces todos los que nos hemos quedado sin juego, como era yo, decimos, joder, pues hasta bien, ¿no? ¿Sabes? En plan que no me has dado 120 euros el juego. Entonces como que ha sido como hay unos... De esto que ves, como incluso cuando juega el Madrid la Champions el martes y palma, y los del Barça están muy contentos, y al día siguiente palma el Barça y los del Madrid están muy contentos, ¿no? Pues un poco que ves que va la pena por barrios. Y yo, ¿por qué lo tenía como follow? Porque después de todo esto sí que ocurrió una cosa curiosa que me pareció llamativa, y es que una de las cosas que pasó con el tema de la distribución y tal es que se dijo que el juego estaba en FNAC, y de hecho se pudo comprar durante un tiempo en la web y tal, y bueno, FNAC fue uno de los que lo tenían, y curiosamente, tío, publicó uno que me pareció llamativo, porque no es normal en este tipo de, en este tamaño de empresas, un email de la propia FNAC diciendo que le mandaba a un usuario de, oye, has comprado este producto, la editorial ha reconocido que hay defectos en este producto, aquí tienes el enlace a las correcciones que han realizado, y nos han prometido que van a hacer la corrección y que te la van a hacer llegar. O sea, además fue un mailing masivo que mandó FNAC, que me pareció llamativo, que una empresa de estas de este tamaño y tal, que además ni siquiera es especialista en juegos ni nada de eso, pues haga eso, la verdad. Me pareció una cosa curiosa. Entonces, bueno, lo tenía ahí como era todo el tema de Maze Knight y SD, lo tenía entre el unfollow y el follow, vamos a ir por la parte positiva, y es que incluso estas empresas grandes, que yo no recomienden, ¿no? Cada uno compra los juegos donde quiera, pero no soy yo muy partidario de, nunca compro un juego, yo creo, en FNAC, pero cada uno los compre donde quiera. Pero bueno, que también empiecen a hacer las cosas bien, joder, pues empiezan a hacer ese tipo de cosas y ese tipo de seguimiento de los productos que venden y tal, pues oye, pues está muy bien. Así que mi follow para FNAC. Bueno, ya te toca algo. Pues yo a colación de lo que estabais comentando, de esto de SD y demás, sí es verdad que partiendo de la base que me parece que están fundados las críticas, pues voy a dar un unfollow. Y voy a dar un unfollow, el malo, como decís vosotros, para que se entienda, a Fantasy Flight Games. Que le va a dar igual, como es lógico, pero bueno. Tiene un huevo de eso. Sí, ¿no? Sí, la semana pasada. Tiene el platino ya, sí, ¿no? Pues, porque sí es verdad que criticamos mucho, y porque creo que es criticable, ¿no? Y porque no deja de ser un error y demás, pero estamos hablando de editoriales en muchos casos pequeñas, que son dos, tres personas, a lo sumo. Y tenemos a Fantasy Flight Games, que es un cacho empresa importante, y esto va por las erratas de, si no me equivoco, el cuarto ciclo de la Arkham Horror LCG. O sea, y te las comes, sí, además. Y te las comes. Por eso se lo follow. Pero ahí no solo del Arkham, o sea, cualquier LCG que han cogido siempre hay erratas. Entonces, bueno. No, pero ya no es que haya erratas. Claro, pero entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que entonces es ya, o sea, que bueno, que es lo que hay. Que, o sea, no. Quiero decir. Nosotros criticamos, y me parece que está fundado, o sea, estoy viendo aquí que tengo al lado de la estantería, sin ir más lejos, el Bust, la edición en español de Two Tomatoes, que en dos ocasiones, o sea, mandaron dos veces los setas por un problema que hubo, que de hecho, bueno, sí. Ahí está, pero tampoco era nada del mundo. Discuto, pero vale, sí, pero... Bueno. El caso es que las han mandado dos veces. Y estamos hablando de una editorial pequeñita. No, ahí les habrá... Porque claro, el problema de eso es que yo lo he visto y encima además, en ese caso concreto, el del Bust, probablemente sea error de la imprenta. Y me estás vendido, ¿eh? a la que la imprenta dice, y en plan tienes luego, o sea, que cuando eso ocurre, el marrón y la discusión se la llevan los editores, pero luego tienen que discutir con la fábrica para intentar que el tío se haga cargo o que se haga cargo el 50%, y luego tienes los portes a cada persona a la que se lo tienes que mandar. Eso es una putada, con perdón, cuando probablemente no seas ni el responsable, ¿sabes? A mí, bueno, yo me llegaron las dos a través de la tienda de Mike. Y bueno, pero a lo que yo voy es que una empresa más modesta, como pueda ser Tutomato, se hace responsable, ¿vale? Te lo soluciona, yo al final tengo mi juego perfecto. Y estamos hablando de una empresa como Fantasy Flight Games, que en el core del cuarto ciclo vienen erratas en las habilidades de uno de los personajes, que otra de una de las acciones le han cambiado el nombre y demás. Y no se me ocurre a mí un juego más sencillo o más evidente que te deberían de corregir. Vale, me mandas un PDF para que yo me haga un proxy, me parece estupendo. Pero si te estoy comprando el cuarto ciclo, que evidentemente luego te voy a comprar 6 packs de expansión, no puedes aprovechar los envíos. Yo ya no te digo si estará impreso, si no estará impreso, que seguramente esté impreso, no sé si estará empaquetado o no, pero en una bolsita zip aparte, aunque sea con la sexta expansión, para que te has asegurado que me he gastado 110 euros en un ciclo completo, me mandes las cartas corregidas, que si bien las del ciclo, pues a lo mejor me da igual porque ya lo he jugado, pero el personaje a lo mejor lo quiero volver a jugar, y es que además es un fallo gordo que cambia totalmente lo que hace en inglés a lo que hace en castellano, me parece mucho más criticable. Sí, sí, sí, es verdad que... No, es verdad que lo que pasa es que eso como que lo damos por asumido, pero es verdad que les damos mucha menos caña por esas cosas. Pero es que nunca, creo que no reimprimen las erratas, es decir, si se hacen reimpresión de ese ciclo, a lo mejor meten las corregidas, pero un producto que haya salido mal, creo que no te lo reenvían corregido. No, yo creo que... Como mucho te tienes el PDF de las facs en... Sí, sí, sí, sí. No me ha dado por buscarlo, pero me pero que a ti no te va a llegar la carta corregida. O sea, no, esto, yo, pero... yo por suerte me espero a que salga el ciclo completo y es el momento que lo compro. Entonces, si sacan una segunda edición, creo que en el Core o en Dunwich ya había ratas también, y en la segunda edición lo corrigieron. Y demás. ¿Y no pasó en eso lo controlas tú más, en los de Rise of the Phoenix Bone, Gabriel, que también cagaron y ya está? Sí, y te, bueno, es que yo esos tengo todos en inglés, pero creo que sí que hubo alguna errata y sí, lo mismo. Se cargaba, sí. Creo que nosotros aquí en Madrid se reimprimieron haciendo proxies. Pero ya, o sea, no vimos nunca la carta corregida. No, sí, está claro que no son los únicos, o sea, pero quiero decir... No, que sí son los únicos, que es de los mismos. Bueno, era de Edge en este caso, pero vamos. Pero bueno, sí, Fantasy Me parece muchísimo más sangrante por el tamaño de empresa, y me parece muchísimo más sangrante por el tipo de juego que es, que sí, te vas a comprar un montón de... O sea, es que... No, esa es una política. A mí no se me ocurre que alguien que compre el cuarto ciclo solo la caja base, o sea, es que es ridículo. O sea, eso es una política de empresa. Ahí lo que pasa que, claro, hay una diferencia, que es que ellos no licencian producto, es decir, al final... Bueno, aunque bueno, sí, podrías consultar las traducciones, pero me refiero que es producto propio, que muchas veces aquí, por ejemplo, pues si sale el Mage Knight hay una edición antigua ya de otra compañía, no sé qué, y sale aquí y sale con una carta que no hace lo que debería hacer, entonces, pues bueno, pues se nota mucho porque hay una confrontación con la edición original. Ellos, como es su propio producto, es como, pues sale así, pues es lo que hay, ¿sabes? Y no sé, me da la sensación de que... Pero sí, tienes toda la razón, que efectivamente una empresa de ese calibre, y además, como dices tú, en ese producto. Yo solo recuerdo, fue Edge, una corrección así tocha, que fue la del manual del Robinson. El Robinson Crusoe, que era un desastre, pero es que era que no venía el setup, no venía para jugar a 3 jugadores, ¿no? Algo así. Era sí, algo de eso. No venía ni viernes ni el perro, me parece, para jugar a 2 y a 3. Eso era, no sé lo que era, pero vamos. Y venían unas páginas, o sea, faltaban páginas. Sí, es verdad que de eso sacaron el manual y luego, evidentemente, en la reimpresión ya venía bien. Vale, tú, Gabriel, ya has acabado con lo tuyo. Sí. Vale, bueno, yo voy a dar mi unfollow, el malo. Este vas a compartirlo, creo. O lo mismo, ¿no? Lo mismo te da pena. Al Kickstarter de Lambronken. Sí, ¿no? Que es, sí. Bueno, un juego en solitario que vendió ahí, ni se sabe, no sé cuánto lo recaudó. Y de repente, hace un mes, empezaron a salir cosas como que mandan un email a la gente que ha hecho el late pledge, es decir, que lo ha pedido una vez acabado el Kickstarter, diciéndoles que es que se habían equivocado al programar los gastos de envío y que les habían cobrado $10 de menos o no sé qué, o no sé cuánto era, no era una pasta. Y que entonces, que bueno, que por favor, que lo pagaran y tal. Que si no querían, que vale, pero que si querían ser justos con la editorial y tal, que lo pagaran. No, entonces, creo que los del late pledge tuvieron que pagarlo. Ah, sí, era obligatorio. Sí. O les devolvían el dinero, es verdad. Les devolvían el dinero o lo pagaban, ¿no? Era la historia, ¿no? Sí. Pero luego los de... Y luego los, entonces eso salió... Bueno, pasa solo con los del late pledge porque se han equivocado y tal. De repente mandaron un email a todos los backers, perdón, que el otro día me llamaron la atención por esto. Aunque lo dices tú, Gabriel, me llamaron la atención a mí. A todos los backers les mandaron un... A todos los backers les mandaron un email en plan que diciendo igual que se habían equivocado al estimar los gastos de envío, entonces que ya mandarían... Que el juego te lo mandaban sí o sí, pero que luego te mandarían un email con el coste real que había tenido el envío por si querías asumir tú el coste, no sé qué, bueno, o sea... Y encima, además, de repente los envíos a Europa se retrasan meses y meses. Primero van a enviar, van fabricando y envían primero a Estados Unidos, luego fabrican unos pocos más y los envían a... O sea, bueno, una pinta que si nos llega, que encima los europeos somos los últimos, es un milagro porque tiene pinta que se han quedado sin un duro. Y están ahí intentando, no sé, o sea, yo mira que no soy muy de apretar las tuercas a la gente y tal, y yo entiendo que la gente se puede equivocar, pero eso tiene una pinta muy, muy mala, ¿eh? De que se han quedado sin un duro. Y que... A mí me pasó algo parecido, bueno, a mí a todos los backers, ¿no? Hay que decir backers. Del WoW, pues venía, en la edición deluxe venía una carta, con un error, no recuerdo ahora exactamente en qué consistía. Avisaron de que la iban, bueno, quisieron reimprimirla, bueno, dieron todas las facilidades del mundo, una sola carta, ¿eh? Estamos hablando de una carta tamaño americano mini y demás, hicieron exactamente lo mismo, pero bueno, tampoco, o sea, lo que dijeron es, se la vamos a mandar a todo el mundo, solo te tienes que meter en la tienda, además, me parece que era, creo que no era ni en el Place Manager, y pedirla. Y antes de, porque barajaron varias opciones y demás y vieron que al final que, no, que lo suyo era imprimirla y mandar la carta nueva. Y te daban varias opciones, no pagar nada, pagar los gastos de envío, pagar una cantidad simbólica porque tal y cual, pero te decían pues eso, que simplemente pues que ellos te la iban a mandar sí o sí, pero eso te hablo después de recibido el juego, un juego, una producción estupenda, que el juego salió tirado y tal. Yo creo que tiré por la calle de medio y dije, bueno, pues, ni para vosotros ni para mí, la opción media que daban, ¿no? Pero claro, que era algo ridículo para cubrir los gastos del envío. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Es que No, evidentemente por lo que estás comentando ya hay algo ahí que huele a podrido. Que huele muy mal, que el juego, que bueno, que lo van a ir fabricando, tenía que haber llegado ya, en teoría, ¿no? Yo creo, y no, que primero van a empezar a distribuir en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos ya están distribuyéndolo y creo que Europa quedaban como 4 meses según el planning o algo así. Entonces, íbamos después de Australia, me parece. Íbamos después de Australia y que mientras tanto, y además lo dice el tío en el propio email, dice así... Cuando salgan los juegos de Europa, a lo mejor hemos encontrado una solución económica con los americanos que lo han ido recibiendo, ¿sabes? Es como horrible, ¿sabes? O sea, que no tienes pasta para fabricar, para mandar a la fábrica a hacer los juegos y entonces estás retrasándolos, muy raro, tío. Yo creo, o sea, no, porque los juegos yo creo que están hechos, yo creo que es el envío lo que no deben tener pasta para pagar. No, es que según él hizo mal los cálculos. No, pero él te hizo mal los cálculos del envío a cada... del envío a cada país. Claro. No a cada país, o sea, el envío a cada continente. No, al backer, ¿eh? Sino... No, porque él dice que la caja pesa un poquito más y que por eso ya los pasan al siguiente tramo de envío y que entonces es el envío a los backers, lo que hizo mal el cálculo. Pero está rapiña, yo creo que no tiene para pagar los envíos de los contenedores, ¿eh? Porque, bueno, no sé, la pinta muy mala y ahí... Y yo qué sé, el rollo este de repente un año más tarde de decir que es que te has equivocado con los gastos de envío, macho. Bueno, lo mandarán por burro. Que tampoco eran $5, tampoco eran $5 los gastos de envío, ¿no? Yo creo que eran como $20, ¿no? ¿Vale? No sé, pero yo creo que era bastante porque nos metimos varios en el mismo. Claro, entonces, eso, sí. De todas formas, sí que en la última actualización dijo que los backers que contribuían a pagar el coste adicional que iban a tener un PDF, privilegio, ¿no? Para la expansión, el contenido, bueno, en fin. Para un futuro proyecto. Bueno, sí, voy a meter yo más pasta, sí. Hasta que me timen del todo. No, a ver, de momento el tío ha prometido que va a llegar, pero la pinta es muy mala. Muy bien, pues no sé si Pritcher quieres decir algo más, dar algo más. Por mi parte. Terminado, vale. Tú, Gabriel, te das por terminado. Sí. Pues venga, pues todos a dormir. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperemos que en el siguiente no esté Pritcher, pero si sí, no es que se habrá quedado aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros 2 horas, yo creo que es lo tonto, ¿no? Pues nada, gracias a vosotros por convertirme en leyenda viva del mundo lúdico, siendo el invitado el invitado, no hay invitados aquí, solo hosters. Muy bien, y pues nada, yo por mi parte, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo. Hay algunos errores de... Ha sido invitar a Pritcher y hemos tenido algunos errores de audio. Ya sabéis que este programa no se edita. De hecho, ya tenía que cortar, tuvimos que repetir el principio por un fallito que no fue de Pritcher, todo hay que decirlo. Pero bueno, espero que no sean demasiado molestos. Y nada, esperamos volver lo antes posible y que hayáis disfrutado el programa. Como siempre, si queréis comentar, Twitter, iVoox, la BSK, lo que sea. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Trying to wag my age.